por ahí un bocho blanco a todo lo que da, bueno, seguramente son ellos. Háblale paso, por favor. Eclipse, buenas noches, ¿cómo estás? Pues bastante bien aquí ya iniciando esto que es código binario. Nada más una petición a los invitados, después de las últimas experiencias, no se permite tomar video ni fotografía. No, esto va a colación porque, bueno, hemos estado por ahí visitando las instalaciones de la Universidad Mexiquense para ver qué onda con lo de la LAN Party. Ayer estuvimos en él y ella y tratamos de grabar video y absolutamente nadie nos dejó. Así que, bueno, si se ponen sangrones, pues claro, a nosotros, ¿no? Y que tomen lo que quieran, ¿no? Y bueno, toques por ahí, se lo doy a ella. Muchísimas gracias nuevamente a por ahí a Fernando del Agujero, que nos dio la oportunidad y el espacio de estar en radio a nivel ciudad, de todo el Valle de Toluca. Entonces, pues qué padre por ahí, muchísimas gracias, que está impulsando al movimiento open source, ¿no? Así es, un saludo para él, ¿no? Por ahí Antonio Infante, que al fin de cuentas nos fuimos a ver a él para lo de la LAN Party en AIMA, ¿no? Así es, así que bueno, señores, toda la información de la LAN Party, ya saben, todos los pormenores que sucedieron en la semana, pues los vamos a platicar un poco al final de este programa que es Código Binario. Usted manda Eclipse, ¿rola o arrancamos con WWW? Pues yo creo que arrancamos con WWW, ¿no? Porque vamos como que un poquito retrasado. Muy bien, señor Iván, vámonos con WWW. Conoce los rincones de la red. Esto es WWW. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué traemos el día de hoy para WWW? Perfecto, Toño. Fíjate que, bueno, en la semana me estuvieron llegando por ahí alrededor de 2 mails acerca de que, bueno, si yo conocía algunas páginas o podía encontrar información que, bueno, pues siempre nos dejan típico en las escuelas por ahí. Y, bueno, pues yo les traigo por aquí 3 páginas que, bueno, sin duda alguna les va a ayudar, ¿no? La primera de las que les voy a hablar es la facu.com. Okay. Que, digo, es muy, muy buena, muy conocida. Y bueno, pues en esta página básicamente lo que vamos a encontrar es divisiones de las diferentes carreras que se tienen estudiando, bueno, en alrededor de México, y donde vas a poder encontrar pues información acerca de temas específicos de acuerdo a la carrera, ¿no? Llegan a hacer apuntes de los mismos alumnos, que yo creo que pues no falta que cuando te dejan alguna tarea de alguna investigación, pues rápidamente ya conoces alguna página y vas directamente a tu carrera, encuentras el tema, y como son apuntes de las mismas universidades, pues son confiables, ¿no? Es, digamos que son, ¿no? Digamos que realmente pues es una información pues confiable, ¿no? Realmente pues ya nada más te cuesta que copiar, pegar y vámonos, ¿no? Ahí van. Realmente, fíjate, ¿sí? Que me gustaría comentar algo con respecto a esta página. De hecho, en México es el único proyecto en donde se pueden hacer ese tipo de cosas de forma libre, y la Facu se estaba tratando de complementar con otras soluciones de e-learning específicamente para tratar de hacer de esto un modelo un poco más fuerte y que se pudiera llevar a cabo más conocimientos y demás, ¿no? Donde el señor Carlos Soto, que hoy no vino, con CIA Solutions por ahí merodeando y todo eso. No le dejamos permitir, no le permitimos de entrada este rollo. Fíjate que la verdad el nombre como que a lo mejor, por un lado es muy cool para los chavos, ¿no? Sí. Pero por otro lado, a lo mejor como que de entrada no te refleja tanto el nivel de los contenidos, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, si le echamos un ojo a la gente que andamos en este rollo de la informática, la verdad tienen muy buen material, ¿eh? Por ahí estuve viendo algunas cosas, por ejemplo, de, no sé, topologías de redes, por ejemplo, uh-huh. Algunos modelos como el modelo OS y cosas así. Incluso, que bueno, pues ahí están, ¿eh? Ahí están y bien clasificadas, rápido encontrar. Incluso tenemos algunos apuntes sobre Linux. Exacto. Sobre, digamos, a lo mejor la historia de Linux, ¿no? A lo mejor no te enseñan a utilizar este sistema operativo, pero sin embargo, bueno, vamos a poder encontrar la historia, que bueno, pues, la puedes encontrar. Además de que, bueno, como comentas, en este rollo de la computación encontramos tanto cursos como de redes, a veces hasta de digamos, apuntes de programación. Así es. En fin, y no nada más lo que es la rama de la computación, ¿no? Encontramos ramas de lo que es literatura, filosofía, química, etcétera, ¿no? Vas a encontrar de cualquier carrera que quieras encontrar, derecho, etcétera, ¿no? Que incluso, precisamente uno de los trabajos de la bruja, que bueno, pues sabemos que ella está desarrollando como catedrática, ¿no? Y aparte que bueno, pues está desarrollando sobre la rama inestable el kernel de Linux, precisamente el módulo de multiprocesadores viene ahí en la Facu, en la Facu.com, ahí lo pueden encontrar. Lo acaba de subir y bueno, pues excelente lugar para ponerlo, ¿no? Sí, claro que sí, lo acabo de poner y espero que busquen ahí. Muy bien, pues sí, échale un ojo, sí, ¿no? Sí, y fíjate que lo interesante de esta página es que Precisamente, bueno, pues si tú ya utilizaste estos apuntes que vienen ahí, tienes la posibilidad de que si tú quieres contribuir con la página, de hecho, tienes todavía, ¿no?, devolverle el favor. Exactamente, pues tienes la libertad de agarrar, hacer tu apunte y subirlo, y ellos con todo gusto lo incluyen, ¿no?, en la página. Una pregunta, Bruja, nos están diciendo por el IRC que en qué formato está tu manual. En PDF. En PDF, ok, bueno, pues ahí está, para la gente que preguntó por el IRC, pues está en PDF, ¿no? Échale un ojo, lafacu.com. Lafacu.com. Y bueno, pues rápidamente vamos a hablar de otra página. Esta tiene por dominio, se llama el prisma.com. Ah, caray, esa sí no la conocen. Esa sí no la conocen. Fíjate que yo creo que, digamos que el ambiente de la facu es algo realmente fácil. El ambiente es sencillo para navegar y encontrar rápidamente la información que andas buscando. Pero si quieres algo más especializado, a veces hasta curso de algo o de algún tema en especial, aquí en el prisma.com vas a encontrar igual, por carreras, pero yo creo que viene un poco más detallado que es en la facu. En la facu nada más te ponen, por decir, ingenierías, ¿no? Okay. Y meten todo lo que son apuntes de ingeniería. En esta página el prisma.com vas a poder encontrar especializado apuntes de lo que son ingenierías divididas por ingeniería civil, ingeniería económica, en ingeniería digamos industrial, ingeniería en sistemas, en computación. Digamos que está más desarrollado los temas. Está más desglosado. Creo exactamente. Que ese es en donde tienen hasta materias de tronco común. Sí, separados, sí, sí, sí, sí. Y fíjate que yo creo que no es por nada, pero a lo mejor puedes encontrar más información en esta página que es el prisma.com que en la facu. Una yo pregunta, creo que, ¿esa también es mexicana? Realmente no sé, porque no sé de dónde venga. El proyecto de la facu fue un proyecto que sacaron unos chavos del de la UNAM. Que luego de hecho creo que se terminó administrada por unos del Poli. Sí, sí. Y hasta se armaron. ¿Cómo? ¿Del Ibero? ¿El de la facu? No, el de la facu no. El de la facu fue del UNAM. Y de bueno, señores, totalmente Somera seguro. Y Eclipse en el netcast de Tuxtena.com. Ya empezó la discusión. Tranquilos, hombre. Se va a poner gordo esto. Aquí lo interesante sería que, bueno, si quieren encontrar algo rápido y sencillo y que crean que pues no tienen de mucha ciencia, pueden encontrarlo en la facu. Y si quieren algo más especializado, por lo que les comento, que realmente son cursos, digamos, es alguna información más detallada, más completa e incluso con más información, lo vamos a encontrar en esta página que es el prisma.com, que les digo, no nada más son ingenierías, hay tanto de derecho como de literatura, como de química, en fin. Entonces, pues ahí les dejo las páginas por si quieren entrar, encontrar información rápido para el Prisma. El prisma.com, la facu.com, para que las chequen y bueno, pues fíjate que ahorita ahí queda la mano, va, ¿no?, muy ad hoc. Por ahí el Mike me mandó una página que bueno, está interesante, échenle un ojo. Es www.linuxario.com.ar, que bueno, es una base de datos de puros conceptos y términos que se manejan en el mundo de Linux. Entonces, bueno, esta página es muy sencilla, tiene básicamente un search, o vienen los conceptos definidos por orden alfabético, entonces pueden ingresar directamente a toda una página, no sé, por la letra A, por decirlo así, o puedes buscar ya el término que buscas en el search, y te manda una gran cantidad de resultados, obviamente, pues para que puedas identificar estos términos, que a veces pues, es un poco raro encontrarlos, o ahora vamos a ver qué tan completo mano, ¿no?, está, para ver si está palabras como tuxteno, cosas relacionadas con Linux. ¿Qué dice con respecto al código binario, por ejemplo? La etimología de tuxteno, ¿no? Ajá, exacto, dale, exacto, perfecto. Es, bueno, lo inherente a tux, ¿no? Por ahí está en el portal, así que bueno. Ahí está el dato. ¿Qué más harán? Pues básicamente son esas, Toño. Les comento, si necesitan información por ahí, les recalco por ahí mi email, por si quieren alguna página que les pasemos por ahí, ivan@tuxteno.com. Y bueno, pues esperemos vernos la próxima semana, ¿no? Por allí, porque está Michoacán. Perfecto. Por acá Luis no nos quiere acompañar, esperemos que vaya, ¿no? En la sección de Game Addiction. Claro que va a ir, tiene que haber Game Addiction en Michoacán, ¿no? Perfecto, así es que bueno, pues nos vemos allá dentro de 8 días. Muy bien, Iván, pues vámonos con esto. ¿Seguro estás? Esta no es una forma más de decir seguridad. Esto es seguridad. Bueno, señores, y de la voz viva de la bruja, pues esto es la sección de seguridad de código binario en el netcast de tuxteno.com. ¿Qué pasó, Somera? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Deja subirte. Muévelo, van a escuchar un ruido raro. No pasa nada, es el micrófono de Somera. Así que bueno, ya estamos ahora sí Liz, ¿qué nos traes el día de hoy, Shomera, en cuestión de seguridad? Pues vamos a continuar con lo de firewalls, como estábamos platicando hace 8 días. Hoy traemos uno de los firewalls más usados por los administradores de seguridad. Sencillo de utilizar, Toño, se oye raro. Ven la configuración y también está así medio... al inicio, ¿no? Pero al inicio, después. Tranquilón. Sin problemas. Cuestión de hacer copy-paste, cambiar servicios y vamos. Y ya estuvo, ¿no? Fíjense que estamos hablando de los TCP Wrappers. Los TCP Wrappers es un firewall open source, aparte de free software, ese sí no nos cuesta. Viene por lo regular en cualquier distribución de Linux. Y consiste en un filtrado de paquetes que nos va a permitir filtrar desde un segmento de red hasta toda una red completa, ¿no? Y además nos va a permitir filtrar por servicios. Y filtrar es permitir denegar. Claro, exactamente. Okay. Sí, decir quién sí y quién no. Claro. Autorizar o negar. Ay, qué bonito se oye eso. El yin y el yang, órale. El yin y el yang. No, y claro, que además, si alguien está buscando una opción de firewall, pues es bueno, bonito y barato, ¿no? Claro, y sencillo. Problemas, además sencillo. De. Fue desarrollado por Witsie Venema. Es el de la araña. Witsie Venema. No tengo el dato. ¿En qué universidad fue mi Vic? Cuando lo desarrolló. Es que tienes que hacer bien el search, porque bueno, para la gente que no conoce al señor Vix, el Vix es un portal online, ¿no? Sí, no, es que el término es... ¡Qué falso eres, cabrón! ¿Cómo not found? Bueno, fíjese que este cuate de Witsie Venema trabajaba para una universidad, y él encontró que había un hacker que entraba continuamente y que además les borraba sus directorios de su servidor Linux. Entonces este cuate se dedicó a desarrollar esta aplicación, que son los TCP Wrappers, de tal forma que podía darle autorización a ciertas máquinas para que entraran, y bueno, el resto pues nos quedaba fuera, ¿no? Esto lo logró mediante un demonio que se llama TCPD. Entonces, así se llama. Okay. Es que, creo que lo identifiqué con el OpenBSD. No, TCP de lo que hace este demonio, sirve como un intermediario entre el cliente y el servidor para autorizar los servicios. Estos por lo regular se van a arrancar en el XInetD, y bueno, estamos hablando de servicios, por ejemplo, como Telnet, como FTP, también SSH puede trabajar, sí, mediante este sistema, ¿no?, de TCP Wrappers. Los TCP Wrappers, chavos, se configuran con 2 archivos. Es así de fácil, ¿no?, así de sencillo. Tenemos los 2 archivos, están en la dirección diagonal etc. Uno se llama host.allow, que son los archivos que aquí vamos a poner la gente que está autorizada. Esto lo vamos a hacer mediante sencillas reglas. Por ejemplo, si tú quieres autorizar todos los servicios a toda la red, bueno, sería con all, 2 puntos all, todos los servicios para todos, ¿no? Y también, bueno, también tenemos por ahí el archivo que nos va a negar servicios, ¿no, mi Vic? Es que como que me ve como que... A ver, aquí... Usted dele, Homero, usted dele. No, qué, sin problemas. Me pone nervioso el Big, sin mano. Problemas. Estamos hablando del archivo... Eso sí me preocupa, porque te debería de poner nervioso la bruja, como que el Big, ¿no? No, sí, es que la bruja es como para cuando hablemos de kernel, ¿no? Ah, ok, bueno. tenemos por ahí host.deny, y aquí vamos a poner quién no está permitido para qué servicio. De igual forma, bueno, si queremos negar todo para todos, será con all punto, 2 puntos all. Que pues ahora sí que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y eso para qué? ¿No? Claro. A lo mejor si tienes una vulnerabilidad, claro, que en ese momento sea crítica, pues en ese momento cierran los servicios. Ahora, por ahí nos puede platicar algo Orlando, ¿no? Igual al rato que venga por acá, pues nos dice algo, ¿no? Un ejemplillo. Ahora, como reglas que tenemos por ahí, dicen por ahí, primero le niegas todo a todo el mundo y después únicamente vas autorizando a aquellas personas que les quieras dar algo, ¿no? Esto es bien sencillo, déjenme por aquí, tengo una línea de configuración. ¿Qué onda, mi buen Orlando? Ya se sacó por aquí Orlando, es buenazo también en los TCP Wrappers. Por ahí nos encontramos algún servidor taponeado por el buen Orlando. ¿Qué pasó, Orlando? ¿Qué ha hecho? Muy buenas noches. Bueno, es bastante interesante lo que estás platicando. Gracias, hoy, Orlando. Que estoy escuchando desde allá. Gracias, Orlando. A ver, cuéntanos de lo que traes y bueno, fíjense, por ahí tenemos por ejemplo, si quisiéramos autorizar FTP, pondríamos en el host allow, pondríamos una línea así tan sencilla como in.ftpd, que es el demonio de FTP, 2 puntos, y aquí vamos a poner para qué red lo vamos a autorizar. Puede ser, por ejemplo, 10.1.5, ¿no? Si no ponemos el último número, estamos asumiendo que va a ser para toda la red, o podemos hacerlo inclusive para ciertos para ciertas máquinas o sea, que sea un objetivo, ¿no? Sí, que por ejemplo, a veces en una red tenemos 2-3 personas así que es. Trabajan a lo mejor en 2-3 máquinas, claro. Y que esas únicas máquinas son las que no queremos que accesen así por ese servicio, ¿no? Y de hecho las podemos separar por coma, ¿no? Dos o más máquinas, ¿no? Exacto. Dos puntos, allow, para indicarle que esas máquinas están autorizadas para hacer FTP. De la misma forma vamos a configurar el resto de los servicios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Telnet será Intelnet D. Es importante que, por ejemplo, aunque tengamos los TCP wrappers, sigamos con nuestras políticas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, no permitir que se pueda hacer Telnet con root, que esa es una de las medidas de seguridad más importantes, ¿no? Y pues bueno, ahí están los TCP wrappers, chavos. Por ahí en Tucson hay un manual. Fíjate que es una muy buena solución. Muchísima gente, barata. Por ejemplo, de empresas, de repente dice, es que todo mundo se conecta al casa pues, y se la pasan huevoneando y ah, todo claro. El mundo hace a veces. Hay que probar eso, ¿no? A lo mejor lo único importante es ¿qué te gusta? FTP. Entonces, déjalo así de HTTP. Truenas todo y abres para todos FTP. Y bueno, no pueden bajar nada con el casa, ¿no? Ni siquiera su Messenger. Que dejen abierto el puerto 8000 para que puedan escuchar el netcast. Otro de los ejemplos básicos es que, por ejemplo, tenga servicios disponibles. Como puede ser FTP, que a lo mejor desde fuera o en internet puede ser inseguro. Así y que únicamente hace el servicio de FTP en tu red local, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué tantas vulnerabilidades hay, por ejemplo? Por ejemplo, Samba, ¿no? El servicio de Samba, que por lo general, bueno, pues se trabaja en red local. Así es. También que puedas bloquear el acceso desde fuera de Samba, ¿no? Cosas así. Entonces, lo que dice Clips es muy cierto, ¿no? Por ahí muchas empresas, bueno, pues están con la onda de poner un firewall, por ejemplo. Bueno, además fíjate que Zenmail también puede entrar a los SP Wrappers. Ok. Entonces, bueno, también ahí está otro detalle. Y lo ¿no? que decías, ¿no? Por lo general en todas las distribuciones de Linux ya viene integrado por default. Incluso ya vienen los archivos de configuración. No hay que instalar software de más. Y bueno, pues simplemente es hacer unas configuraciones, ¿no? Así es. Muy y de hecho todos los servidores que tenemos ya están trabajando con lo que son las reglas de TCP Wrappers. Así no tenemos que hacer una configuración así tan compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el chisme, ¿no? También traigo para el día de hoy, pues saliéndonos un poquito del tema de firewalls, por ahí lo que es una pequeña así practiquita muy sencilla, ¿no? A ver, papá, antes de que empieces, por acá por el IRC están preguntando que cómo pueden usar casa a través de un firewall. ¿Cómo pueden usar casa a través de un firewall? Fíjate que no lo he intentado, me llegó... Lo que pasa es que hay que ver si es un firewall o si es una denegación como estas, porque si es un firewall debería de utilizar SOC. Sockets, al final de SOC 4, SOC 5. Ahora, por ejemplo, por ahí se da mucho, por ejemplo, en las oficinas, por ejemplo, con el IRC, que no te permitían salir para IRC. Para eso hay un software, más que no tengo el nombre, se los traigo para dentro de 8 días. Tienes que tener una persona que, bueno, desde el servidor te dé chance de que hagas este salto. Es como un salto, ¿no? Te conectas a otro servidor y realmente el que va a recibir toda la información es el otro servidor y tú únicamente lo vas a ver en tu pantalla. Debe haber una forma de utilizar el casa, ¿eh? Sí, que por ejemplo en los casos de los servidores proxy, a lo mejor sin ser necesariamente un firewall, bueno, pues lo que decía Eclipse, ¿no? Por ahí casi todas las aplicaciones viene una opción que, bueno, si estás trabajando sobre un proxy, utilices esa opción, el que socket. Lo que dice que Eclipse es cierto, ¿no? Sí, para ¿qué, son cuatro, ¿qué, son cinco, qué, ¿no? ¿Qué es lo que hacía, por ejemplo, con el Gateway, ¿no? Así se llama el software de Microsoft, que ponías para proxyar internet. Ah, sí, el Gateway, ahorita te digo cómo se llama bien. Wingate. Ándale. El Wingate. Entonces tú le autorizabas al socket 5 y por ahí podías sacar el Messenger. De lo contrario, no podían tener las otras máquinas Messenger. Así es. Entonces, bueno, pues ahí está el chisme, ¿no? Ahora sí, el que viene, que eso está interesante. Yo ahí, creo que a más de tres les va a interesar. El que viene. Fíjense que en una ocasión me pasó, estaba por ahí checando, estaba auditando una máquina. Y de entrada, bueno, lo primerito que tenemos que hacer, o creo que todos hacemos, es mandarle un ping. Uh-huh. A ver, digan que no. No, eso es lo primerito. Ahí está el ping. Pero, ¿qué pasa si la máquina no te responde el ping? Está caída. Bueno, pues, por aquí tengo yo la receta de cocina para que no te responda el ping, pero que sí esté en línea. O sea, que esté recibiendo información y sacando información. Eso lo vamos a hacer configurando algunas líneas de... activando alguna bandera del kernel, lo podemos hacer directamente en el archivo diagonal etc diagonal sysconfig sysctl diagonal sysctl.conf Entras ahí y hay que agregarle una línea. Esta línea, déjenme checárselas porque ya me la había aprendido de memoria. De hecho, pero bueno, mencionar que el hecho de que una máquina o un equipo no responda al ping no significa que esté que fuera caiga, de línea. Claro, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hay muchos ruteadores que bueno, tienen deshabilitado el protocolo ICMP. Así y es. Que bueno, pues ahí están en línea, pero no te regresan el ping, ¿no? Más sí. En cambio, no significa que estén fuera de línea. Así es, ¿no? De hecho, muchos protocolos de ese tipo, por ejemplo, el protocolo del daytime. Al fin de cuentas funciona igual, lo deshabilitas y ya no te va a decir la hora que tiene la máquina. Entonces, bueno, por ahí sería en el archivo que les había comentado, diagonal etc, diagonal sysctl.conf, hay que agregar la línea net.ipv4.icmp-hecho-ignore-all=1, reinician su máquina y cualquier fulano... A ver, otra vez, papá, despacito. Bueno, otra vez, despacito. net.ipv4.icmp-hecho-ignore-all=1 y bueno, reinicias tu máquina porque es una configuración de kernel. Una bandera de kernel, ¿no? Así es, hay que reiniciar la máquina y bueno, en cuanto ya levantas tu máquina, pues automáticamente cualquier fulano que te quiera hacer ping no te va a ver en la red, pero ya desde ahí tú vas a poder entrar y salir, ¿no? Y que bueno, pues a lo mejor dirán, ¿y esto para qué, no? Si hablamos de un servidor, ¿no? Que dé por ahí servicios, no sé, de web, HTTP, SSH, y que, bueno, quieran deshabilitar el hecho de que la máquina responda a un ping, claro, pueden hacer para esto, que, ¿no? Digo, da la sensación de que la máquina está down, ¿no? De que así está crash, y bueno. Entonces, señores, son tips que estamos dando listos para la LAN Party. No crean que por ahí puede haber una maquinita que hackear y que no se vea. Y que no se vea. Muy así bien, es. Ahí está el tip, ¿no? Puede ser que tip, no responda al ping y ahí esté. Pero ahí está, ¿no? Bueno, sobre todo ya nada más para finalizar, venga, para que termines, por aquí en el IRRA se están preguntando. Que bueno, pues si les puedes dar algún consejo para saber qué puertos tienen abiertos, por ejemplo. Ya habíamos platicado de eso. Claro que sí, hay un super software de escaneo de puertos. Se llama Nmap. Entonces, con este software ustedes te crean Nmap, espacio y la IP que quieran escanear o la dirección el host. El host. Y bueno, nos va a mandar todos los puertos que tengan abiertos. El Nmap es un tanto complejo. Hay que aprender a usarlo con toda propiedad, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí hay software que va a saltar al momento que estamos haciendo el escaneo de puertos, ya que el escaneo lo va a ir haciendo en secuencial, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El software va a responder, por ejemplo, por ahí está el port entry, que el momento de detectar... Sí, detecta que hay como un barrido de puertos. Un barrido, exactamente. Y te cierra, ¿no? Los servicios te engañan. Te engaña o inclusive puede atacar, ¿eh? Entonces, aguas por ahí, ¿no? Para eso tenemos la opción de Nmap, que es guión... S minúscula, S mayúscula, que significa still, y lo que va a hacer es que va a hacer el barrido de puertos, pero aleatorio. O sea, no va a ser 1, 2, 3, no va a ser consecutivo. Va a empezar en 100, exactamente. Y además va a barrer los puertos más comunes, ¿no? También si le incluimos la opción guión O mayúscula, nos va a devolver el sistema operativo que estamos usando. Entonces, bueno, pues también ese es un super, super escaneador de puertos, ¿no? Si alguien quiere, bueno, checar qué puertos tiene abiertos su máquina, lo puede ejecutar el mismo Nmap con la dirección IP del equipo, o pueden utilizar el comando netstat, ¿no? También, por ejemplo, también pueden hacer sí, netstat espacio guión AN, por y ejemplo. Y ahí vemos qué servicio estamos abriendo y para quiénes lo estamos abriendo, así ¿no? Es. Entonces, ahí está más o menos el dato. Ahora bien, creo que tenemos que comentarlo, ¿no? Si lo quieren hacer sobre Windows, bueno, pues por ahí tenemos yo usaba el 7 Sphere, muy bueno, no nos da la potencia que nos da un Linux, pero pues también nos va a demandar qué puertos tenemos abiertos. Por ahí hay una lista, yo creo que si por ahí ponen en Google lista de puertos, hay una lista que sacó por ahí, creo que no estoy seguro, de los puertos que son maliciosos, que no tienen un fin bueno, ¿no? Así por es. Ahí está el 37, 31, 31, ¿no? Así es. Sí. El 5432. 1, 2, 3, 4, 5, que además era del Finger, pero que por ahí la gente del Netbus, bueno, pues lo usó así es. De forma espléndida, ¿no? Y que bueno, pues por lo general hay que tener paciencia, ¿no? Porque claro, para hacer un barrido de puertos, pues estamos hablando de una gran cantidad. 65,536 puertos exactamente. Y que bueno, por lo general todas las aplicaciones maliciosas, como pueden ser troyanos o cosas así, pues, se alojan o utilizan puertos con así un es. Gran número. ¿No? Además yo creo que como cultura general debemos empezar aprendiendo los puertos básicos de las máquinas, ¿no? Por ejemplo, que si Apache corre en el 80, que si SSH corre en el 22, Telnet en el 23, digo, todos esos, ¿no? Hay que irlos aprendiendo. FTP, 21 FTP. 110, fíjate que con FTP es algo más complejo, ¿no? Ya porque que. Porque es 21 y 22. Lo que pasa es que va abriendo puertos. En cuando tú haces una petición, 21, claro. Lo sacas por el 21. Cuando te llega a ti el paquete, te llega por el 22, pero lo abre automáticamente. Utiliza, digamos que están respaldados en un solo puerto, pero ya al realizar las conexiones, claro. A veces dos o dos. Así tres, es. ¿No? Que fíjate, digo, hablando de, por ejemplo, de los TCP Wrappers, digo, regresando, TCP Wrappers tiene la habilidad, por ejemplo, con FTP de abrir los dos puertos. O sea, si tú le dices que te abra el FTP, te va a abrir los dos puertos, el de ida y el de venida, ¿no? Muy bien. Entonces, pues ahí está, Toñito. Dentro de 8 días continuamos con el archivo sysctl.conf para habilitar una bandera de reenvío de paquetes. Seguimos con firewalls, vamos a hablar un poquito de IP tables. Poco realmente porque es un tema fuerte. Bastante complejo. ¿No? Bastante complejo. Vamos a hablar a dar algunas reglas por ahí. A lo mejor a más de uno le van a servir, ¿no? Muy bien. Y que bueno, pues no se preocupen si no alcanzaron a ver el archivo que hay que modificar para evitar el pingueo de las máquinas. Pues lo vamos a tener en tuxtenda.com, ¿no? Yo espero que sí para cubrir la cuota. Muy bien, muy bien. Ahí está. Entonces, bueno, pues esto fue la sección de seguridad. Gracias, Homera. ¿Nombre de qué? Muy bien, y pues no se despeguen. Por aquí vamos a tener, regresando de esta rola, a Saraí, hablándonos un poco acerca de virus. Por aquí Eclipse nos va a platicar alguna de las vulnerabilidades que surgieron el día de ahí, el mismo día de hoy. Demasiado manchadas, ¿eh? Con Windows. Así que, bueno, no se despeguen, sobre todo aquella gente que, bueno, pues todavía tiene servidores con Windows. Eso es el Netcast de Tuxeno.com. No se desconecten, seguimos transmitiendo en vivo. ¿Qué tal, señores? Pues venimos regresando después de esta pequeña pausa, una gran rola de Eminem. Yo no sé por qué no les gusta a la gente del IRC, ¿eh? Es bueno. Me cae que yo no sé por qué no les gusta. Es bueno, Eminem. No, ya me cabronaron, güey, ya. ¿Qué onda? Cualquier sugerencia de música, pues con el señor Eclipse. Pues que la suban o... Tengan paciencia porque ya tiene como 50 ventanas para hablar con él en privado referente a la música del Netcast. Así que bueno, pues ahí está el dato. Nada más para recordarles que bueno, pues dentro de 8 días vamos a estar ahí en el Gulmich, papá. Nada más y nada menos. Transmitiendo directamente en vivo el Netcast. Así que bueno, pues vamos a estar desde temprano. Vamos a estar ahí aproximadamente, pues no sé, desde las 11 de la mañana. Más o menos. Una onda así entre 11, 1 de la tarde. Así que bueno, pues vamos a estar haciendo entrevistas acerca de, bueno, pues todos los participantes, que les ha parecido el Congreso. Estaremos por ahí entrevistando pues a algunos entes en cuestión a grupos de usuarios de Linux, a grupos de usuarios de BCDs. Pues vaya, a integrar a toda la gente, ¿no? Linuxera. Si alguno de ustedes quiere participarle, pues si ve a alguien de Tuxteno, lléguele, apáñelo, porque... Seguro le va a dar la entrada al micro. Si ven a alguien que tiene por ahí una laptop y que anda cargando un micrófono, acérquense y seguramente pues les vamos a preguntar algo. Porque, bueno, pues es importante, ¿no?, conocer la opinión de cada quien. Así que, bueno, pues vamos a entrevistar a cuanto se acerque al micrófono del Netcast, ¿no? Claro, el micrófono está abierto. Muy bien, entonces esto va a ser el 18 de septiembre. Vamos a estar por ahí jueves, dentro de 8 días. Y bueno, pues estas entrevistas las estaremos haciendo a lo largo de todo el Congreso para empezar por ahí a las 7 de la noche en punto, pues, la transmisión de Netcast en vivo desde el Gulmich, ¿no? Y completito, ¿no? Nada más va a cambiar el primer programa, me parece, ¿no? Así es que, bueno, pues la idea es conocer el punto de vista de todos los organizadores del Gulmich. Por ahí estaremos entrevistándolos, pues para saber de dónde surge, ¿no?, la idea, pues que debería de imitarse, ¿no?, por todos los estados, todos los grupos de usuarios a nivel regional. Y bueno, pues festejar esta fiesta que es el Gulev y el Consol, que bueno, de alguna forma son manifestaciones que ya han venido desarrollándose a un nivel más grande. Y que bueno, pues por cierto, Tuxtena.com también estará presente en el Gulmich. El día de hoy haremos pues el abanderamiento oficial con Saraí, que bueno, pues Saraí va a estar por ahí en el Gulmich, ¿no? En el Gulev. No, en el Gulev. Sí, yo voy al Gulev. ¿Cuándo te vas ahí? Muy bien, gracias. No, que ¿cuándo te vas? Ah, sí, ¿cuándo? Bueno, yo me voy mañana. Mañana me voy. Ay, sí. Papá, pues unas 2 semanitas, ¿eh? Más o menos, así, algo así. Va a regresar hablando costeñito y... Sí, algo así. Pero bueno, pues, bueno, va a estar presente, ¿no? Por ahí en el Gulev. Bronceadita. Muy bien. Pero bueno, pues vamos a la sección de virus, ¿no? Ok. Bueno, como les decía, hay un virus nuevo, que se llama Nerom. Y bueno, este virus es importante porque... ¿Por qué la máquina? Sí. No, es cierto. Porque hace referencia al ataque del 11 de septiembre, un ataque de las Torres Gemelas. De hecho, mensaje. Ajá. Es se acerca el 11 de septiembre, ¿no? Entonces, por esta parte es que muchas empresas de seguridad le han tomado mucha importancia, porque creen que, bueno, puede pasar algo, ¿no?, por aquello del terrorismo. Con la versión oficial, ¿qué dice con aquello de... Bueno, ¿están asustados porque puede llegar a pasar algo con el terrorismo o porque luego el virus les haga algo más importante? Porque luego el virus haga algo más importante. Órale. Lo asocian obviamente al terrorismo. Pero bueno, hasta ahorita lo único que se sabe es que es por, se envía por por mail a todas las direcciones que tengas en el Outlook. Y y bueno, y como siempre, lo único que hace es saturarte tu correo, alentar la conexión a internet. Bueno, lo cual es bastante molesto para la mayoría de los usuarios. ¿Tienes el mensaje de este virus? No. Solamente tengo el subject y lo único que dice es bonito día, ¿no? Y ya. Okay. Y es lo único que dice. Bueno, dice que bueno, también se decía que podía borrar los archivos en los primeros días de septiembre, ¿no? Hasta el 28 de septiembre, que podía borrar diferentes archivos de las carpetas. Pero esto no es muy seguro, porque es así como un decir, ¿no? Que ajá, tal vez pueda llegar a borrar. No se ha confirmado nada. Fíjate que yo más bien creo que es lo primero que habías comentado, un virus de los que ahorita no están haciendo nada, que su intención es propagarse. Y vaya, al fin de cuentas, si es una actividad terrorista, pues puede tomar un muy buen efecto, porque el chiste del terrorismo es que la gente no esté cómoda y tenga que interrumpir su vida normalmente por... Fíjate que habría que ver si Microsoft es terrorista. Digamos que es la base del terrorismo, ¿no? El hecho de que no sabes si va a pasar, pero está la amenaza, ¿no? Sí, exactamente. Y vives intranquilo, como dices tú. Claro que es terrorismo. Bueno. O sea, lo que nos está haciendo con Messenger es terrorismo. Bueno, entonces ese tipo de cosas redundan en crear virus, que al fin de cuentas a lo mejor no lleguen a hacer nada, eso supongo que ya las casas de antivirus lo deben de saber, pero que a lo mejor no lleguen a hacer nada y se están aprovechando de una circunstancia muy fuerte dentro de la comunidad de Estados Unidos, ¿no? Claro, de hecho, bueno, muchísimas empresas están con ese temor, ¿no?, de que pueda llegar a hacer algo este virus o no, y como dices, caram, ¿no?, como comentabas, esa es la base del terrorismo, ¿no?, estar como con el miedo de que sí va a pasar o no va a pasar algo. Bueno, lo que sí es para dar terror es la serie de virus que se van a venir, se los podemos ir anticipando. Gracias a la nueva vulnerabilidad de Internet Explorer de la versión 5 en adelante, bueno, pues las infecciones van a estar de a peso, la ejecución de código arbitrario es increíblemente sencilla, da cosa ver cómo se pueden ejecutar pues prácticamente cualquier actividad. No, y que incluso podemos arriesgar el comentario a decir que incluso muchos virus que ya habían sido erradicados, igual y por ahí si no tienen un antivirus o cosas así, probablemente puedan regresar. De hecho, puede haber virus que lleguen a formatear las unidades, ¿no? Que lleguen a borrar archivos y demás. Definitivamente, sí, la verdad es que está pesadísima. Y bueno, pues el señor Eclipse, que tuvo la premisa, pues nos va a explicar un poquito en qué se trata, ¿no? ¿En qué consiste este virus? El virus es que ahorita no tenemos el virus. La vulnerabilidad. Bueno, más o menos la vulnerabilidad consiste en esto. Hay un problema con los ActiveX de Windows, porque realmente no está reconociendo quién es la entidad que lo quiere ejecutar, ni si el programa es realmente el que se está mandando a ejecutar, ¿no? Entonces, al tener este problema, bueno, se puede crear una secuencia de comandos en donde mandes la ejecución de cualquier programa. La primera opción que se te da es que deshabilites los ActiveX, pero al hacerlo no puedes visitar ningún sitio que contenga Flash, no vas a poder entrar a Hotmail, por ejemplo, ni un montón de cosas. Una vez que ya lo hiciste, también puedes cubrir algunos otros aspectos que van surgiendo, pero al final siempre va a haber algo que te va a molar porque no tienen una buena seguridad en cuestión que estarás de acuerdo conmigo que, por ejemplo, si bloqueas todo este tipo de servicios, pues ya no vas a trabajar cómodo, ¿no? No vas a trabajar cómodo. Entonces, bueno, pues la recomendación es utilizar a lo mejor una alternativa en Windows, que bueno, pues no nos gusta mucho, pero a fin de cuentas es una solución inmediata. Utilicen Mozilla. No nos gusta mucho el Windows, no el Mozilla, ¿verdad? Sí, no, el Windows, okay. claro. Utilicen Firebird, utilicen Opera, si quieren. Thunderbird, ¿no? Me estaba comentando Orlando. Es el Firebird. No, utilicen Opera. ¿Otro? Sí. ¿Thunderbird? Ajá, es otro. Es diferente al Firebird. Vamos a checar ese... Utilicen Opera. Algo que comentabas, que bueno, la misma vulnerabilidad probablemente llegue a afectar también a lo que es Outlook Express. Así que bueno, pues al migrarse a Mozilla, pues utilizan el cliente email, la verdad es que está excelente. Bueno, ¿no? Y cabe mencionar, no sé, para los que tengan el parche de agosto, que no sirve para esta vulnerabilidad. No, este parche no sirve, no sirve para esta vulnerabilidad, y de hecho acaba de salir otra cuyo parche tampoco sirve. Por aquí incluso el Big había dicho que ya había salido el parche o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Sí salió una gris ahí, del parche crítico. ¿Del RPC? Sí. Sí, sí, sí, apenas lo vi en la mañana. Del RPC, sí, ya salió el puede parche. Puede ser, ¿no? Porque estaba ayer, ¿no? La vulnerabilidad, pero sí. Salió una apenas en el transcurso del día, ¿no? En el transcurso sí. Del día fue la del RPC. La del Internet Explorer, esa no ha salido todavía. No hay parche. Todavía no hay parche. Claro que no, sí, se llama Mozilla, se llama Firebird, se llama... ¿Lo consideras un parche? Claro, una solución. No, pues qué gacho. Es una solución, güey. No, pues qué gacho. Es una solución. Señores, Homera en el netcast del Tuxtepec. Bueno, entonces, continuando... Oye, esa es mi frase, no me la vueles. Se la merecía. Ok. Bueno, continuando con eso, salió una vulnerabilidad del RPC. Recordemos, la última vulnerabilidad que salió del RPC tuvo como consecuencia el virus, el Blaster. Bueno, pues ahora salió otra totalmente diferente. El parche que hubo para el RPC no sirve en este caso tampoco. Y bueno... La situación es los virus que se pueden llegar a venir. Hay que recordar que estos últimos dos meses han sido los más virulentos de la red. Así es, perdón. Y extrañamente de las versiones de Windows que no están sujetas a esta vulnerabilidad es Millennium. Es Millennium y 98 por su construcción que pues no está basada en NT. Sí, pues ahí está el dato, ¿no? Sobre todo, bueno, pues la gente que por ahí tenga servidores en línea y que, bueno, pues tenga... Pero en el Internet Explorer están todos abrochados, ¿eh? Utilicen Mozilla. Sí, así que, bueno, pues ahí está la recomendación y, bueno, pues a fin de cuentas es lo que se puede hacer. No, pero va a ser interesante ver la cantidad de malware y de virus y todo lo demás que se va a desatar. Al fin de cuentas, mira, si contamos, por ejemplo, la vulnerabilidad del SQL Slammer, que se detectó 6 meses antes de que este virus atacara, y el parche estuvo disponible también 6 meses antes, y al fin de cuentas pegó de esa forma, vaya, quién sabe qué podamos esperar de esta actualización de Internet Explorer. Aquí nos dice por el IRC J. Zarecta que, bueno, pues, de Windows Millennium prefiere el virus, mi hermano. Así que, creo que es un buen comentario, ¿no? Es válido. Excelente. Es válido. Fíjate, Carlos, que ahí entra lo que comentábamos ayer ahí en el agujero, ¿no? No tenemos cultura de actualización. Toda la razón. Entonces, como comentas, y bueno, muy aceptados... Pero hasta el Mozilla hay que actualizar, ¿eh? Claro, todos. Como lo que comentabas, ¿no? Digo, este... Así que Windows, la versión 1.2... Windows, así que uno diga, feo, sí es. Pero yo creo que lo podemos hacer menos feo actualizando, y cosa que nadie hace. O al menos la gente que yo conozco no lo hace. Fíjate que yo presumía mucho de que podía estar utilizando un sistema Windows sin antivirus, precisamente por las actualizaciones. Aquí ya me abrocharon, o sea, ya de plano no se puede... Porque la actualización no está disponible y quién sabe para cuándo llegue a estar. Pues sí, y de hecho, la vacuna, pues para todo lo está aquí en tuxeno.com. Tenemos unos CDs de Red Hat, de Debian. Y bueno, se pueden olvidar de ese problema, ¿no? Así y es. Bueno, pues actualizamos ahora, antivirus, ¿no? Sí. Ya que no, digo, si no actualizaron, no sé. De hecho, desde ahorita que comentas eso, cuando se trata de ejecutar código, si tienes, por ejemplo, el Norton antivirus, a fin de cuentas detecta que hay una secuencia de comandos que puede ser peligrosa. Uh-huh. Entonces, digo, ahí tienes una advertencia. Sin embargo, claro. Si no tienes antivirus actualizado o no en una buena versión, pues... Pero ya que, digo, ya que no hay un parche, pues actualizar el antivirus. ¿No? Y que pues mañanito en tuxeno.com pondremos un tester, ¿no? De Internet Explorer. A ver, debe ser bueno. Pero fíjate, Carlos... Con el problema, digo, de la vulnerabilidad, digo, ¿no? ¡Pensó! ¡Vete! ¡A los micrófonos! ¡Ah! No, perdón, Toñito. Fíjate, pensando, si alguien pudiera hacer por ahí un deface de una página web en el cual no altere el contenido, pero que meta este tipo de código malicioso, imagínate una página en la que confíes. Toda idea. O sea, en la que confíes, ¿no? Era lo que decíamos ayer, ¿no? O sea, esta vulnerabilidad se presta para la creatividad. O sea, imagínate, fíjate, en un foro que metas... No sé, código de JavaScript que tenga alguna vulnerabilidad donde permitas script de Java, putz. Y como adentro, te digo, ¿no? Maestro. ¡Abrochado! ¡Vamos! Tú dales ideas. Sí. Pero bueno, todo esto es con fines educativos. Claro. En tuxeno.com, sí, como no. Ayuda a la comunidad Windowsera. Avisando a todos Windowsera. Un tester de vulnerabilidad. Sí. Señores, está el software libre para que se migren y se quiten de este tipo de problemas. Aunque se meten en otros. No hay bronca. Pues sí, pero son más bonitos. Son más, ¿no?, livianos, sí, y dan más gusto resolverlos. Se aprende bastante. Okay, bueno, pues esto es todo por hoy. Y bueno, les recuerdo mi mi correo por alguna infección que podrían tener en sus computadoras. Aquí yo tengo un experto en virus, saraí@tuxterno.com. Oh, sí. Muchísimas gracias, Saraí. Y que bueno, pues van a estar, va a estar por allá en el Gule. En el Gule, ¿no? Ahí nos vemos. Traes, aunque sea un tamarindo. Pero bueno, terminamos con la sección de Saraí. Y bueno, pues por aquí ya está el buen Víctor, que bueno, pues nos está pidiendo que veamos una rola. La gente del IRC ya no quiere más rolas, así que bueno, pues vamos a tener que ir directo con la sección del Vic. ¿Qué pasó, Vic? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí no me quieren poner una canción, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, yo les quiero hablar acerca de una distribución, Live CD, una distribución viva. Ok. Es una metadistro, que espero que le guste a la bruja. ¿Qué se llama? Espero. Ah, porque ve, ahorita les voy a platicar de qué se trata, ¿no? Sí, de veras, eso es un dato raro, ¿no? Que diste al principio del programa, ¿no? Dijiste que esta distribución que en vivo le iba a gustar. Que... ¿No? Ah, bueno, la distribución se llama Pequelin. O sea, de pequeños y Linux, ¿no? ¿Y eso por qué le debería de gustar? ¿Por qué me debería de gustar? ¿A qué llevado, mi Miguel? Ah, bueno, porque pues, a ella le supongo que le gustan los niños o cosas de eso. A ver, otra, ¿no?, vez, ¿cuál es el nombre? Pequelin. ¿Que en español significa? Que bueno, que sería como una conjunción de pequeños y niños, ¿no? Okay. Digo Linux, perdón. O sea, un Linux para niños, ¿no? Ok. Un Linux peque. Ok. Pequeño. Es una clase de tecnología. Sí, bueno, es una metadistro que está enfocada a los pequeños, a los niños. Y bueno, lo que trae es, bueno, decimos que era un Live CD, que viene, bueno, con que está basado en Debian, y en okay. Y trae trae un escritorio, un Gnome 2.0, por ahí, 2.1, que bueno, que viene bastante completo, ¿no? Viene, por ejemplo, viene una sección que se llama... Pequelin infantil, Pequelin primaria, Pequelin secundaria, para los que están un poco más grandecitos, y bueno, otra que se llama Pequelin educadores, ¿no? Okay. Que bueno, en cada una de estas pues trata de integrar cierto software libre totalmente, pues para cada una de las diversas edades. Que todas estas son distribuciones vivas, ¿no? Vivas, en sí. CD, y que bueno, pues todo el software ya viene precompilado, ¿no? Precompilado, ya todo funcionando, sí, sin problemas. Déjeme dar una breve explicación dentro de la labor social que realizaba la bruja en el país de donde viene. Okay. Bueno, era educadora de una comunidad en la que estaba. Era en Francia, ¿no, bruja? Creo que era en Francia, ¿no? Sí, era en Francia. Okay. Sí, bueno, entonces yo creo que por eso, ¿no? Es el rollo de que le vaya a gustar a la bruja. Okay. Sí, qué bueno que Vic se acuerda de mí, ¿no? Claro. Que sucede, sí, poco, por cierto. Sí, que inclusive... Pero... Que inclusive, bueno, se la vamos a regalar. Dice Vic que todos los días. Para nada. De hecho, ya de wallpaper tiene la foto de la bruja que está en tuxteno.com y todo el rollo. Nada más que siempre que viene al Netcast la cambia por pena, pero bueno. Pero bueno, comentábamos que tiene... Bueno, está enfocado... Bueno, más bien, viene secciones... para las diferentes edades. Y bueno, por ejemplo, para la infantil, bueno, trae por ejemplo el Tux Paint, ¿no? Que está muy chido, ¿no? Para los chavitos. Y bueno, trae unas algunos programas que solamente hay que darle clic. Que además mencionar que bueno, el ambiente del escritorio pues está perfectamente también muy ambientizado a lo que son los niños. Pues el tema está muy agradable, ¿no? Con muchos colores y todo ese rollo. Pues muy para llamar la atención, ¿no? De los chavales. Sí, sí, sí. Inclusive, bueno, estaba platicando con unas personas. Me decían, oiga, pues pásamelo, ¿no? Quémamelo para mis hijos, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Sí, sí, sí se los, les interesó, ¿no? Y supongo que a ellos... ¿no? Y bueno, pensando, ¿no? Que ellos lo utilicen. Y bueno, más o menos, a ver si les gusta, ¿no? La verdad es que se ve muy bien. Yo no lo conocía, pero ahorita que me asomo aquí a tu laptop... Se ve bastante bien y bueno, sería cuestión que nos platicaras un poco más acerca de qué aplicaciones trae, ¿no? O sí, en qué mira. Se puede utilizar. Sí, tú que tienes una maestría, ¿no? También en educación, ¿no? En educación, artística. Bueno. Pues educación, compadre, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, comentábamos que, por ejemplo, para los más chicos, pues trae, por ejemplo, aquí estamos viendo una aplicación que se llama Dinosaurios. Y bueno, inclusive, pues trae fotos, trae un puzzle. ¿Cómo se llama? Un rompecabezas, que bueno, y bueno, trae sonido y ahí explicando, ¿no? Algunas de las tantas aplicaciones que trae. Por ejemplo, para aquí dice Pequelin primaria, trae, para pues ya empieza. Ya trae una cajetilla de cigarro. No, por ejemplo, aquí ya trae. Educación sexual. Unas ligas porno indispensables. Okay. Sí, sí, claro que sí. Bueno, ya por ejemplo, para el primaria ya trae, pues para hacer documentos, trae el Open Office. Para hacer cualquier tipo de documentos, trae para el XMMS. Para escuchar música. Para navegar, un reproductor de películas y bueno, el GIMP, ¿no? Que ya es incluso más algo, avanzado que el TuxPaint, ¿no? Algo que me llama la atención, que incluso ya trae NMAP para que, bueno, pues empiecen con los principios básicos de hacking, sí. ¿No? Algo muy interesante. Sí, por ejemplo, para el para el Pequelín secundaria, que es una de las secciones, pues ya trae un cliente FTP, ya trae el Evolution para que chequen sus mails. Trae una tabla periódica que, bueno, que está basada en un proyecto. Bueno, ahorita les platico más o menos en qué está basado esta metadistro. Y bueno, también trae un, que comentábamos, un Pequelín para educadores, que ya es para las personas que, bueno, que se dedican a esto. Que trae, por ejemplo, trae un curso de informática. Que bueno, en este curso pues trae, ¿cómo les diré? Como compilar un kernel y cosas. Ándale, más bien trae lo básico para, una introducción a Linux, ¿no? Perfecto. Desde de qué se trata, cuál es la historia, cómo instalarlo. ¿Qué, demonios estás utilizando? Pues hay una base de mercadotecnia bárbara, ¿eh? Sí, sí, sí, y bueno, ¿qué más les quería comentar? Bueno, y aparte trae aplicaciones URL, como... tal vez. Sí, sí, se los digo, ¿no? Bueno, trae más aplicaciones, pero digamos que ya son como más avanzadas, ¿no? Ya trae... Oye, te pregunta que si no hay Pequelín para universitarios. Pues sí. Mira, yo te iba a decir cómo se llamaba, pero a lo mejor me van a aburrir por aquí, entonces... A ver, prefiero evitarlo. Como dice el Somera, no, Debian, ¿no? Un Woody, ¿no? Para que no haya problema para universitarios. Un rescate, no te pasen conflictos. Sí, bueno, les comento aquí ya, inclusive, pues dentro de las aplicaciones... Ya trae pues, otro tipo de software, por ejemplo, trae el Grip para ripear CDs, trae... Para enseñar el bonito mundo de los MP3, ¿no? Exactamente, trae trae visores, bueno, es incluso, cosa de que ustedes lo chequen, incluso ¿no? Incluso que por ahí también trae algunos jueguillos, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, están dentro de las secciones, están así como muy básicos, y son cosas así de clics, de matemáticas... Bueno, de diversas cosas, ¿no? Que bueno, a fin de cuentas se convierte en una metadistribución para, pues no sé, pensando en escuelas primarias. Exactamente. Que bueno, sin duda alguna puede ser un paso muy importante para empezar a dar a conocer lo que es el software libre, básicamente Linux. Y que bueno, sin ningún problema, ¿no? Porque al ser CD vivo, bueno, pues obviamente no pasa nada con su Windows que por ahí puedan tener, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué requerimientos de hardware tenemos para que más o menos jale bien? Más o menos jale, pues yo les recomiendo arriba de un... 512 de RAM. No, un procesador, un Pentium, no sé, un Pentium 3 arriba de 800. De memoria, pues sí, arriba de 128, porque yo la traté de jalar en mi laptopcita, pero pues sí está... El escritorio, pues es Gnome, está pesadón. Y pues sí, se alenta, ¿no? Digamos bastante. Que la recomendación para todas los live CDs, el que sea, uh-huh. Digamos que mínimo 128 de RAM, ¿no? Mínimo, ¿no? Por lo menos. Y bueno, pues no requieren instalación, aunque trae un script para particionar. Es lo que te iba a decir, que si ya trae algún script para poder vaciar la disco duro. Sí, sí, sí, o sea, si les gusta, chin, se los clava directamente a su disco duro. Y bueno, nada más quería decirles que, bueno, es cuestión de que lo pruebe, ¿no? ¿Tienes bueno, para distribuciones bueno, para niños y sacas eso? Complementando lo que dicen en el IRC, sí. Ajá. Tenemos esa distribución ya lista para regalo, nada más 50 pesos por CD. Si van a surtir a toda su familia de 7 chamacos, no, ¿verdad? Todos tienen Linux. ¿Y que vamos a ponerla todavía mejor, no? ¿Qué onda? 100 pesos... Y como bonus, una inscripción a la Lampari. Ándale, ¿no? Y como bonus, una inscripción para la Lampari. Está excelente eso. Ahí está la promoción. Ese descuento me gustó, ¿eh? ¿Te gustó el descuento? Sí, sí, sí. Ahí está la promoción. ¿Qué más, Nivik? Ah, bueno, ¿de dónde se puede descargar para aquellos que gocen de banda ancha? De banda ancha, pues nada más son 400 y tantos megas. Uy, no digas 400 y tantos megas y tienes un 56. Bueno, nada más. Bueno, a comparación del Canopix, que son 700 casi. Esta viene muy completa, o sea, se la recomiendo. Y bueno, pues denle un Google search, póngale Pekelin con tal cual, y ahí viene pues varios mirrors para poder descargarla, ¿no? A ver, mi término. Aquí precisamente nos mandaron uno, http://www.expartacus.com/metadistro. Sí, o sea, si le das un Google search con Pekelinos, el primeritito que te sale es ese. Una pregunta también que están haciendo aquí por el IRC. A ver. ¿Está tan sencillo esta metadistro que, digamos, la puede arrancar un niño? Sí, está muy sencilla. Bueno, aquí como lo estamos arrancando desde una lab, le tenemos que meter dos, tres configuraciones de arranque para que no se digamos alentara. Que ya puede... Sí, o sea, ya como es una lab, es una... de una marca muy conocida. Es una problema. Compact. Yo también tuve problema con otra Compact que es un poco más nueva. Okay. No reconocía la tarjeta de gráfica. Pero bueno, en una desktop no tiene problema, ¿no? La probé en varias desktop y jala muy bien. Platícanos el proceso de arranque de esta instrucción. Ah, pues está basado en el sistema de arranque que utiliza Canopix. Okay. O sea que hace un arranque, bueno, arranca una imagen y empieza a escanear todos toda la configuración de la máquina y bueno, y arranca directamente con el GNOME 2. Me parece que es 2.0, ¿no? O sea, no puedo verificar. Que para todos los que usamos Linux y que tenemos por ahí, pues no sé, sobrinos, amigos, vecinos, que sí, bueno, ¿no? A estas alturas, digo, cualquier niño ya agarra una computadora. La verdad es que es una muy buena opción, yo lo veo, y la verdad es que el entorno de trabajo está súper, súper agradable. Hasta se antoja, la verdad es que se antoja, está muy bien, muy atractivo a la vista. Sí, bueno. Y las aplicaciones, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Que digan, utilizo Tux Paint, que Paintbrush, ¿no? Sí, y bueno, inclusive, pues, se configura muy fácil la red. Ahorita no la puedo levantar, pero bueno, puede navegar inclusive, ¿no? Muy bien. O sea, y adentro. Y bueno, no sé qué más quieren saber sobre esto. No, pues nada, me preocupó un poquito que teniendo experiencia de 5 años con Debian no pudieras levantar la red. A lo mejor un chaval, pues, latina, le da que navega, ¿no? Sin problema. Fácil. Pero bueno. No, pero trae un script muy sencillo, nada más se le ponen los parámetros de la red. Y ya, ¿no? Nos dicen por aquí en el IRC, bueno, un poco difícil, ¿no? Que si trae alguna restricción, pues, para ver pornografía y todo ese rollo. Pues no, hay que dejar a los niños libres, ¿no? A los niños para que sepan, ¿no? Qué ver. Sí, o sea, pues si entras en internet. No sé si traiga un Squid, por ejemplo. Le configuras un Squid, haces un top 10 de listas. Pues sí, no, puedes no, levantar si varios Squid, por ejemplo. Puedes levantar servidores, ¿no? Igual que las otras Live CDs, ¿no? Okay, muy bien, Vic. Bueno, pues eso se lo vamos a regalar a la bruja para que lo pruebe. Muy bien. Con sus pupilos. Ahora que regresa a Francia, ¿no? Sí, o sea, que lo pruebe con sus pupilos a ver qué tal, ¿no? En el siguiente retiro. Bueno, pues nos vamos a ir con una rolita, los vamos a dejar con algo de Eurorhythmics. Esto es Sweet Dreams. Bueno, señores, pues después de esta plática enorme que soy el día de hoy el señor Vic se puso la camiseta y ahora sí parece que le dedicó un ratito para la sección del Netcast. Pues seguimos con la sección de hardware del buen Orlando, no sin antes mencionar que bueno, pues vamos a llevar ya las distros como las han pedido en el IRC para el Google Meet dentro de 8 días. Y pues como decíamos, no me eclipse, ¿tus distros por chelas o qué onda? ¿O cómo ves, Orlando? No sé si se pueden unos cartones o algo así. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que son 3 discos de algunas distribuciones, esto yo creo que sí sería justo, cartucho, ¿no? ¿Dónde que llevamos? Por ahí un SUSE 8.2, entonces ese... ¿De 5 discos? Ese, sí, 5 discos. Pues no sé, que vayan preparando el cartucho, ¿no? Por si ya hace falta. Todo gusto nos echamos una chela, por ejemplo. Sí. ¿No? Vamos a hacer un esfuerzo. Muy bien. Ahora sí, Orlando, ¿qué pasó? Ah, por cierto, antes de empezar, pues mencionar que bueno, pues ya se están acabando los lugares de la LAN Party, quedan 12, pero bueno... por ahí nos preguntaban que si habíamos terminado el Netcast. No, señores, el Netcast termina hasta las 11:30. Y precisamente en punto de las 11 vamos a platicar pues todo lo referente a la LAN Party. ¿Qué es? Para la gente que no sabe, ¿qué va a haber? Y bueno, pues cuánto cuesta y qué hay que hacer para venir, ¿no? Anímense, señores, ya son pocos lugares. 12, quedan 12, no más. 12. No más. Por ahí, Manuel Bermúdez, si me escuchas, tus 50 pesos, mano. Que te vas a quedar afuera. 50 pesos, está bien barato. Está bien barato, ¿no? Mira. Mañana evítate las chelas y ya de ahí sale para tu inscripción a la LAN Party. Bueno, señores, pues hoy voy a platicar un poquito de voz, que a fin de cuentas, hablando en internet, siguen siendo datos, ¿no? La voz la tenemos en analógica, digital, y voz sobre IP, que es lo que realmente a gente de este ramo les puede interesar, ¿no? Pero ¿por qué no escuchar un poquito de la tecnología analógica y de la voz digital? A fin de cuentas, pues incluye hardware que a muchos de ustedes les llegará a tocar administrar en algún sitio donde trabajen, ¿no? Muy bien. O hay quienes tendrán computador en su casa. Yo solamente en una casa he visto un computador en una familia bastante rica. Sí, la casa medía algo así como 10 hectáreas, entonces necesitaban por ahí Pues tú un día. Una pregunta, ¿un computador, el precio más o menos en cuánto anda? Mira, hay unos conmutadores que a mí se me hacen viables para una casa. Te soporta dos líneas telefónicas y son inalámbricos los teléfonos. Ya está. Entonces, ese cuesta aproximadamente $2,800, ya con un teléfono. Mira, aquí Gemok, no sé cómo se pronuncia en el IRC, nos preguntan que si puedes platicar y explicar un poquito qué es el término voz y datos sobre IP. Ah, sí, claro que sí. De hecho, traigo un poquito de explicación sobre eso. Ah, perfecto. Primero les voy a definir un poquito lo que es la voz analógica. En tu casa, aquí en CIA Solutions... Así como que... ¿Qué onda? ¿Cuál es? Esta tecnología actualmente se sigue usando en tu línea doméstica. Tú tienes voz analógica, pero tienes algunos defectos que, por ejemplo, de repente se te mete la señal de radio, se te mete interferencia, y si hablas a un lugar de larga distancia se escucha muy quedito, ¿no? Muy bajito. Eso es porque la manera de trabajar de la tecnología analógica es por ondas a través de un par de cobre, y bueno, realmente te limita por la distancia. La tecnología que le sigue superior a la analógica es la tecnología digital. La tecnología digital no es susceptible ni a la distancia ni a los ruidos, no hay interferencia, porque la voz sufre un muestreo. Cuando tú hablas a través de tu teléfono llega un modulador y el modulador convierte la voz analógica que está recibiendo a paquetes, que son datos, a fin de cuentas, bits, unos y ceros, los hace viajar por un cable. Al llegar al otro extremo, hay otro modulador que los vuelve a recibir. Una vez que los tiene, revisa todos los paquetes, cabeceras y todo lo que contiene el cuerpo y manda un aviso para ver si llevó el paquete completo. De esta manera es como se logra evitar la pérdida de la calidad del audio, ¿no? En la tecnología digital. Y lo mismo sucede en la tecnología de voz sobre IP. Bueno. La tecnología digital es muy difícil que alguien la pueda tener realmente. Si quieres tecnología digital, aquí en México te la vende solo Telmex, voz digital, y te la vende arriba de 10 líneas, es lo menos que te venden, ¿no? Entonces alguien en su casa pues no creo que tenga 10 líneas, en una empresa pues algunas llegan a 4, a 5, y ya pocas son las que están arriba de 10, ¿no? Entonces el paquete mínimo te lo venden en 10, y necesitas tener tecnología que se llama E1, no sé si alguien ha escuchado del paquete E1, uh-huh. ¿Sí? Bueno, la E1 es una conexión sobre un par de cobre... Que sale bien barata, por cierto. Bien baratas que son esas. Que no requiere hardware. Sí, de hecho yo me imagino que en esa casa donde platicas del conmutador necesitaban internet y pusieron una E1 en el piso de arriba y uno en la planta baja, ¿no? Exactamente, la E1 se puede utilizar tanto para voz como para datos, ¿no? La E1 que tú recibes para voz, bueno, necesitas un conmutador, un PBX, de la marca que le quieras poner, que te viene costando aproximadamente $80,000 el puro conmutador. Si quieres la tarjeta 1... Una en mi casa, por favor. Más la tarjeta 1, que te cuesta otros 20. Pues si pedimos dos, ¿crees que nos la dejen en 150? Hacen un descuento, creo que te hacen un descuento. Como del 2%. Ahorita platicamos, ¿eh? Sí, pues uno aquí para la casa del Temo y otro para CIA Solutions. ¿Se suena? No. ¿Se escucha? Sí, sí suena. A ver, ahí en el IRC, sí. Los que están del otro lado, ¿sí se escucha ruido? Nada más para terminar aquí con algunas dudas del IRC, nos comentan por aquí Rive, que si les puedes recomendar una webcam que jale bien en Windows y en Linux. Ya para entrar en materia, porque ya fue muchas preguntas, ¿no? Sí, sí, sí, no hay problema. Bueno, la tecnología digital sobre una E1, te soporta hasta 30 canales de voz. A diferencia de la tecnología analógica, en un par de cobre solo tienes un canal de voz y ya se acabó. En la tecnología digital, hasta 30 canales de voz sobre un solo par de cobre. Eso es algo que realmente se nota la diferencia para el proveedor, ¿no? Para el carrier, que en este caso es Telmex, a él le sale mucho más barato entregarte solo un par de cobre y 30 canales digitales que entregarte 30 canales analógicos en 30 pares de cobre, ¿no? Aparte, pues digo, más arcaico, más precario. La voz sobre IP puede viajar igual en un par de cobre. El par de cobre te soporta, bueno, ya hablando en datos, 2 megabytes. Y un canal de voz sobre IP necesita 11 kilobits para poder viajar. Un canal completo bidireccional y de vuelta. De lo que estamos hablando, que en un par de cobre, si el analógico te soporta uno, el digital te soporta 30, si vas a utilizar voz sobre IP, te soporta 181 canales sobre un mismo par de cobre. Ahí nomás para el que tenga necesidad, ¿no? Sobre los fierros es lo mismo. Un par de cobre que te entregan hasta tu casa o hasta tu empresa, y a fin de cuentas tú tienes 181 canales y vas a utilizar voz sobre IP. Okay. ¿Vale? En esta tecnología igual la voz sufre muestreo para su conversión de analógica, porque tu voz que emana, el sonido por sí es analógico, ¿no? Son solo ondas. Y bueno, se realiza el muestreo, se convierte a datos, viaja digital, como datos, ¿no? se muestrea y se vuelve a convertir, ¿no? A ver, por aquí, cuidado, le están dando algo. ¿Qué huele, bruja? Para eso son, pero se piden, bruja. ¿Hasta allá alcanzó o qué? Hasta acá se vio. No, pero es que solo le toqué un pedacito de su costilla. Ah, ¿fue la costilla? Sí, fue la costilla. Pensamos que era bistec. Es que a mí me gusta más el bistec que la costilla y se escuchó rico. Entonces, ¿qué es bistec? Seguro que es bistec. Ya empezó. No, sabe más rico la costilla. ¿La costilla? Sí, sabe más rico. La vamos a probar un día de estos. Bueno, esas son las tecnologías realmente que se están utilizando para voz. Para la voz, para administrar este tipo de tecnologías, obviamente necesitas hardware, ¿no? Hablando de tecnología analógica, necesitas un conmutador, un PBX, que los hay analógicos. Como preguntaba Somera, ¿no? Hay conmutadores muy sencillitos que te cuestan hasta 1500 pesos, pero bastante, bastante simples, y que te soportan una o dos líneas telefónicas y hasta 4 extensiones, ¿no? Si tú tienes una empresa chiquita o quieres ponerte uno en tu casa porque tu casa está muy grande y quieres hablar de tu cuarto a la cocina, no, realmente no es mucha la inversión, 1500 pesos y los aparatos telefónicos. Sí, que obviamente estamos exagerando, ¿no? En el caso de una casa, pero si hablamos de una oficina, por ejemplo, que a lo mejor está dividida en dos pisos, bastante útil. Pues puede ser muy útil, ¿no? Un saludo por allí a Pau, que está en el IRC. Un saludote, Pau. Bueno, esto es todavía bastante alcanzable para pequeñas y medianas empresas. Ya la tecnología digital también necesita un conmutador con su tarjeta E1, y bueno, Telmex entrega un NTU y sus rentas se van como a muchos miles de pesos. Y lo más que te van a entregar son 30 canales sobre una E1. La renta de una línea digital te cuesta aproximadamente 220 pesos. Entonces, lo mínimo que te rentan son 10, entonces ya son 2200 pesos mensuales, más tu servicio medido, más tus largas distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente el gasto fuerte, si tú no tienes ninguna línea y quieres empezar de cero, para contratar una línea de esas te cuesta 4499 pesos cada línea. Wow. ¿Vale? Bueno, pero Telmex en este caso, si tú ya tienes una empresa y estás utilizando tecnología analógica y tienes 10 líneas, te conviene migrarte a tecnología digital porque Telmex no te cobra nada por la migración. Okay, pero siempre y cuando ya tengas las analógicas. Las analógicas. Sí, porque si hablamos de empezar un proyectito de líneas con conmutador, pues ya sumándoles un buen billete, ¿no? Sí, es bastante dinero que hay que invertir. 15,000 pesos fácil, ¿no? No, bastante, mucho más. El puro hardware, el PBX con su tarjeta de uno y sus extensiones y demás. Más de 100,000 pesos. Okay. Con Telmex, si tú no tienes ninguna línea y la vas a contratar de cero, mínimo son 10, cada línea 4,499 pesos. Pues migrémonos todos a líneas digitales, ¿no? 4,000 pesos. Telmex, quiero mi línea digital ya. Ahorita, ya. ¿Se contrata por ser un 800? No, ¿sí? Sí, aparte yo creo que si ocupas 10 canales, ¿no? En tu casa, si tienes 10 llamadas a la vez, fácil. Sí, yo he visto que sí las ocupa. Somera incluso tiene, no sé, promedio 40, 50. Pues tiene 12 unos, que se ponga 12 unos. Es que hay que revisar los servidores allá en Silicon Valley, ¿no? Ya hablan de espacios, ¿no? Pero bueno, pues hasta eso rentable tu hotline, ¿no? Que tienes. Muy rentable, ¿eh? Bien hot. Sí, no, bueno, solo, si ¿no? tienes ese tipo de negocio se paga solito, ¿no? No tienes que preocuparte de nada. Aparte, pues por ahí en el hotline de repente está caramba y pues bastante cotizado el señor. Muy solicitado. No, pues, 1,800. Paga. No. Sí, El minuto está en 9 pesos, con él está en 15 pesos. 01900, caliente caram. Ahí está, señores. Anda, güey. Está barato. Llame ya. No. Llame ya, no se detenga. Ya hay campana doble ahorita, ¿eh? Nuestras operadoras lo atenderán. Realmente yo les sugeriría que se esperaran. Estamos viendo de migrar sus, su tecnología de digital directa, a voz sobre IP. Entonces, Bueno, señores, los conmutadores regularmente, el hardware que soportan ya trae puertos para conexión de líneas analógicas. También, tiene puertos FX. A ver, dime un segundo. Es FXS. Los puertos FXS es donde tú conectas tu teléfono normal. El puerto que te entrega Telmex en tu casa, en una roseta, se llama puerto FXS, porque es un puerto que te da tono en tu teléfono y te permite hacer una marcación de una secuencia de números, ¿no? Es lo mismo que traen los conmutadores. Traen una numeración de 101, 102. El FXS tiene ya un listado de todas esas secuencias de números para hacer marcación entre números, que al final de cuentas es como si marcaras al teléfono de tu primo o de tu cuate, ¿no? Okay. Es lo mismo, pero en computadores, para una red interna de voz. Cuando piensas manejar la tecnología digital, bueno, ya mencioné, necesitas la tarjeta 1, te olvidas de los puertos de troncal, y es solo un puerto que viaja en cables microcoaxiales, así se llaman. Y te lo entregan en un par de cobre con un ADNT1, un dispositivo que te convierte la señal digital hacia dos pares microcoaxiales, y bueno. No, y la verdad es que es una maravilla, porque incluso puedes ya por medio de los conmutadores redireccionar teléfonos, evitar llamadas, ¿no?, a X números. Es una ventaja bonita que hay que mencionar de los conmutadores, la restricción, ¿no?, de que pues hay gente que se la pasa pegada al teléfono, y eso sí, yo creo que a las empresas aquí en México les ha de pegar, ¿no? Los mexicanos son muy dados a estar hablando con la familia, con la novia, con el celular y demás. Sí, bueno, y bueno. ¿Quién habla? perdón. Aquí en México la tecnología celular es bastante cara, ¿no? Si tú le llamas a un celular, si te sale un ojito de la cara, si te avientas una conversación de hora y media, ¿no? ¿Y de qué cuelga tú? No, anda, cuelga tú. Entonces eso no tiene caso. Va. No. La voz sobre IP, bueno, ya también hay conmutadores que lo soportan. Este tipo de aparatos, lo que tienen ya no son puertos FXS ni nada, son puertos de red, así como tal. RJ45, el cable que tú sacas de ahí te va a ayudar a dos cosas, ¿no? Vas a migrar tu tecnología, vas a estar en tecnología de punta, en lo más avanzado, y te vas a evitar tener dos redes. En vez de tener una red de datos y aparte, independiente, una red de voz, sobre de un mismo cableado vas a viajar las dos cosas, los datos y la voz, sobre el mismo cable. No sé si alguna vez alguien ha escuchado hablar, ¿no?, de que el cable de red tiene 8 hilos, son 4 pares, ¿no?, de los cuales realmente para los datos solo se utilizan 2 pares, o sea, en total 4 hilos. Los otros hilos se quedan disponibles para la tecnología como voz sobre IP. Sobre un par de ellos, que son de hecho los azules, los que ven en medio, viajan los datos como tales, la voz, los datos empaquetados y demás hacia los teléfonos, y sobre el par café, blanco y café, que están a las orillas, viaja voltaje. Eso siempre y cuando tengas un conmutador que soporte voz sobre IP y este tipo de aparatos, ¿no? Los aparatos telefónicos son más caros, no le quedan los que tú tienes en tu casa, no le quedan los sencillitos. Exacto. Pero digo, vale la pena invertir, a lo mejor lo que te debes de gastar en dos redes separadas, voz y datos, haces una misma red y lo que te ahorraste ahí, pues te compras un conmutador que soporte voz sobre IP, ¿no? No, y que a fin de cuentas la inversión, pues sabemos que es fuerte, ¿no? Pero definitivamente, pues en el recibo ahí es donde se ve realmente la recuperación de la inversión, ¿no? Por sí, es una inversión que a fin de cuentas te la vas a ver redituada. Se refleja rápido. ¿No? Se refleja tú, a lo mejor al paso de un año, pero al siguiente año vas a ver ahora sí el ahorro que te está, ¿no? Okay. Eso es hablando de que tú tienes una empresa, tienes un lugar grande que quieres administrar con ese tipo de tecnología. Pero bueno, sucede mucho el caso de que tú ya tienes tu conmutador y ya no quisieras invertir en algo así porque ya lo tienes, te funciona, pero bueno, quisieras migrarte a cosas más avanzadas. Hay aparatos que están saliendo para hacer la conversión, ¿no? De que tú tienes un puerto analógico de esos viejitos y bueno, vas a sacar voz sobre IP a través de esos aparatos sin tener que invertir miles y miles de pesos, ¿no? Realmente esos aparatos no son tampoco tan baratos, pero sí te cuestan alrededor de 5,000 pesos, ¿no? 5,000 por cada uno, cada aparato. que te pueden servir para un ejemplo claro, ¿no? Que les voy a poner. Hay quienes a lo mejor no se escuchan, son administradores de red y tienen el problema de que tienen una matriz o una sucursal aquí en Toluca y otra más en Lerma, ¿no? De la misma empresa. Y como son empresas, son empleado, contabilidad, todo el mundo se tiene que estar hablando, entonces pagan largas distancias impresionantes, ¿no? Porque ellos sienten que pues, ellos no pagan el teléfono. Algo así como el Paco, ¿no? Ahí con ABA, ¿no? Exactamente, algo así. Entonces, lo que muchas empresas optan por hacer es poner la voz sobre IP, pero entre los dos sitios nada más, ¿no? Si los dos sitios ya los tienes conectados hacia internet, tú puedes hacer que la gente que está aquí en Toluca tome línea de allá de Lerma y hable en Lerma como si fuera una llamada local, y viceversa, la gente que está en Lerma tome línea de aquí de Toluca y llame como si fuera llamada local, y más aún, entre los dos conmutadores se pueden marcar entre extensiones. Y ahí es donde también entra mucho la onda de poder redireccionar las llamadas, por ejemplo, que siempre te llamen, por ejemplo, al mismo número de Toluca y probablemente estás en México, ¿no? Ahí, exactamente. Y te van a encontrar siempre y a fin de cuentas no necesitas estar en el lugar físico. Y el aspecto de las largas distancias, bueno, ahí sí se ve reflejado enormemente, ¿no? Sí, lo que menciona Karam es otra ventaja de los conmutadores. Tú en tu teléfono puedes hacer una redirección, un follow me, ¿no? Que antes escuché mucho de sígueme. Lo puedes usar hacia un celular, hacia otra extensión o hacia otro teléfono de otro lado, sin que la gente que te está llamando se dé cuenta de siquiera que está siendo redireccionado, ¿no? Exacto. Incluso hacia tu celular, y no hay ningún problema, ¿no? Obviamente la llamada hacia el celular pues te va a seguir costando lo mismo, no puedes hacer voz sobre IP con tu celular hasta el momento todavía. Otro tipo de aparatos, hardware, que soporta este tipo de tecnología de voz sobre IP. ¿Cómo se llama? Es el Trax. ¿Trax? Pero aquí el Trax está de grosero, no sé. Creo que Carlos va acostumbrado a hacer cosas que no debería. Dice sí, que los hijos hacen el reflejo de los padres, sí, ¿no? Sí, sí. Esas noches largas entre el Carlos y el Trax solos aquí, cuidado. El Trax no sé por qué tiene los ojos salidos así. Se ve que casi se salen de sus órbitas. Bueno, los otros dispositivos hardware que soportan esa tecnología y que son lo mejor para hacerlo es Cisco. Cisco, aparte de rutear señal, de dividir redes, de segmentar, de prohibir y demás, tiene módulos, ¿no?, que se le pueden ir insertando. Un Cisco es como un gabinete de una PC a la que tú le puedes ir agregando módulos. Le pones una tarjeta de red, le pones una interfaz serial, que es con la que conectan un DC0, que conectan Frame Relay o cosas así, y le pones puertos FXS o FXO. Además muy económicos, ¿no? Ah, sí, bastante económicos. Bueno, de hecho, más económicos que los PBX. Si el conmutador te cuesta 80 mil, 100 mil pesos... Ah, sí, cálmate. O sea, el Cisco te cuesta a lo mejor 30, y está caro, pero comparado contra el PBX... Claro. Digo, no, y además el Cisco también te puede dar otro tipo de funciones, ¿no? Que a lo mejor ya no te la puede dar un conmutador. Claro, claro que no. Bueno, la diferencia de que un Cisco, por ejemplo, no te va a manejar nunca troncales analógicas o troncales digitales, solo te va a manejar voz sobre IP, ¿no? Que mucha gente lo usa para el ejemplo que yo mencionaba, entre dos sitios remotos, para poder hacer una comunicación entre dos conmutadores que ya están puestos y que nos quieren invertir más. Sí, ¿recuerdas que por ahí en una plática que también teníamos aquí en la Netcast hablábamos de... comentabas algunos programas para poder tener conexiones punto a punto por voz? No sé si puedas comentar un poquito al respecto. Sí, sí, por claro. Acá en el IRC, que bueno, pues les mandamos un saludo a todos ellos, pues parece que llevan una plática de este tipo, ¿no? Danos algunas recomendaciones, ¿no? Bueno, ya muchos de ustedes habrán probado el Messenger, ¿no? Que soporta voz, hace un enlace como voz sobre IP y te conectas con la persona que está del otro lado del Messenger y puedes establecer una comunicación de voz. El problema aquí es que la señal no es bidireccional, tu tarjeta de audio tiene que soportar bidireccional. Eso significa que las dos personas pueden hablar a la vez y escucharse lo que están diciendo. No sucede porque chocan los datos y solo pasa a uno de los dos, da prioridad a una de las dos señales que está recibiendo. Ese es un software que, bueno, ya mucha gente conocerá y ya lo habrán utilizado algunos. Otro que ya había mencionado es algo que se llama Dharmaphone, que lo pueden encontrar en la página www.datavoice.org. Es un softwarecito que hace marcación por IP, lo hay para Linux, lo hay para Windows. Para Linux, otro más marcado, que la verdad a mí me gustó bastante, es el Genome Meeting, Te digo, nada que pedirle al NetMeeting. NetMeeting lo hace, pero lleno un meeting es una preciosura, una ¿no? Una joya. Nada que pedirle. Hace marcación sobre por IPs. Te puede hacer agregarte a un servidor de ¿cómo te dijera? Es como una lista de direcciones de como si fueran números telefónicos, ¿no? Una sección amarilla en la que tú encuentras teléfonos. Quien da este tipo de servicios es NetToPhone. Te entrega una lista de gente que ya tiene dado de alta su IP como un teléfono y le puedes marcar, ¿no? Si te interesa realmente comunicar con esa persona. Tú como usuario te puedes dar de alta en esos sitios y si estás todo el tiempo en línea y tienes este tipo de software, te pueden marcar y tú recibes la llamada. No, y la verdad es que son una belleza porque no requieren gran ancho de banda. Y si hablamos de que, bueno, pues por ahí hay gente o, pues no sé, chavos que se van a estudiar a otros estados o algo así, pues la verdad es un buen mecanismo para poder estar comunicado con vos, que bueno, de por sí ya el texto es una belleza, pues con vos no se hable más, ¿no? Sí, nada que pedir. Realmente lo único que se requiere para eso son 11 kilobits, hasta con tu módem lo puedes levantar, ¿no? Si tienes un módem a 33 kilobits navegando que te está yendo bastante bien para conectarte a esa velocidad, bueno, ya puedes levantar una conversación de voz sobre IP. Pero, obviamente, si estás conversando y estás ocupando 11 kilobits y te pones a bajar un MP3 y te pones a abrir una página, pues vas a ver decrementado bastante la voz, ¿no? Se va a escuchar cortado o de repente hay cosas que no vas a alcanzar siquiera a oír, ¿no? Pero bueno, bastante tolerable si le das la prioridad, ¿no? Que son 11 kilobits lo que necesita. Procura dejarle, si vas a establecer una conexión de voz sobre IP, déjale los 11 kilobits que es lo que necesita y más que suficiente. Sí, que bueno, pues por ahí hay gente que se pone, por ejemplo, a utilizar este tipo de servicios, ¿no? Está navegando, está utilizando el CASA y pues de repente se acaban su ancho de banda, ¿no? O están escuchando el netcast y todo eso va consumiendo ancho de banda y de repente por eso se corta, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Esta tecnología es realmente lo que explica a las empresas que manejan los servidores IBR, ¿no? Que son el proceso que viene de, si quieres hablar a Helpdesk, marca 1, si quieres hablar con tal, marca 2, si quieres marca 3. Entonces toda esa tecnología de la voz digital, pues es lo que te reconoce todas esas señales, ¿no? De teléfono a máquina. Exactamente, eso que mencionas se puede hacer digitalmente con conmutadores de voz sobre IP, menús grabados en disco duro de una PC, y hay dispositivos que hicieron absolutamente independientes, que a fin de cuentas tienen un disco duro para grabar la información. Se llaman operadoras automáticas, ¿no? Son correos de voz que tú llamas y te contesta una operadora. Gracias por llamar a tal lado. Si deseas ventas, marca 1. Si deseas con caram caliente, marca 2. Anda, brother, anda, ¿eh? Yo siempre te ando defendiendo, compadre, ¿ok? Pero lo que pasa es que lo dijo, te escuchó bonito. Para soporte, ¿no, Linux? No, dijiste caram caliente, güey. No, pero se escuchó bonito cuando lo dijo Temo. Entonces dije, pues vamos a mencionarlo. Ya, a jotear. Es que, la verdad, el tema últimamente. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Por acá dicen que debes lo de la webcam. Una webcam para Linux y Windows. Yo creo que les consigo un modelo, ¿no? Específico para mostrarles. Les voy a mencionar una que yo vi, me gustó bastante. No es Creative. Es una de BenQ. Lo que me latió de esta cámara es que la puedes utilizar como webcam. Así, no necesita alimentación eléctrica. Las pilas son recargables, se recarga por el puerto USB, tú lo conectas a tu máquina y el puerto USB le da voltaje y recarga las pilas. ¿Una pregunta? No, más bien un comentario, que la webcam no sea Creative porque de hecho Creative maneja controladores propios. Entonces apenas están haciendo algunas implementaciones, pero la verdad todavía no se va a poder aguantar para que funcione con Linux bien, que no sea Creative nada más. BenQ sí lo soporta, sí soporta con Linux. Les termino de comentar rápido lo que hace esta cámara. Realmente tú la ves, es una cámara fotográfica. Tiene soporte para hasta 102 fotografías de baja calidad. Si quieres fotografías de alta resolución, solo soporta hasta 36 fotografías, si no me equivoco. Tiene soporte, en vez de grabar las 32 fotografías, puedes grabar un video de hasta 10 segundos. Y si vas a conectarla a tu PC y le instalas el software, puede hacer grabación en tiempo real, ¿no? Como si fuera una cámara. Y bueno, te la llevas a donde quieras, sacas fotos, grabas video, y está bastante económica, cuesta aproximadamente $600. Muy bien. ¿Sí? Bueno, no sé si de todas formas yo creo que les conseguiré el modelo exacto por si alguien se interesa en comprarlo. Yo por ahí les comentaba que bueno, pues nosotros tenemos una Logitech, de hecho la webcam que tenemos está trabajando ahorita sobre el servidor, sobre un Debian. Obviamente no la reconoces, necesita tener habilitado el soporte USB, pero bueno, yo creo que si hay algo que tiene drivers son webcams para Linux. Y bueno, pues nada más es cuestión de bajar el driver, es muy fácil compilarlo, lo único que se necesita es el código fuente de Linux y listo, ¿no? Bueno, realmente casi todas las cámaras web, las webcams ya vienen en USB. Entonces, si vas a querer utilizar una webcam, pues yo te sugeriría que si utilizas, por ejemplo, Red Hat, de 7.3 para arriba ya trae soporte para USB sin mayores problemas. Ya no tienes que recompilar nada para que soporte USB, ni mucho menos, ya solo sería el driver de la webcam, ¿no? Entre menos problemas te metas, mejor. Bueno, señores, pues de mi parte, por hoy eso es todo. Esperemos que les haya gustado. Vamos a continuar por acá con Orlando. Sí, muy, muy interesante, la verdad. Muchas gracias, Jorgita, muchas gracias. Y bueno, pues cualquier cosa que te escriba, ¿no? Claro, ahí está el correo a su disposición de todos, orlando@tuxeno.com. Y estaremos por aquí, no, estaremos en el Gulmich dentro de 8 días. Nos vemos por allá, señores, unas chelas, por favor. A cambio de distribuciones de Linux, así de barato. Claro. ¿No? Vamos a echar una vueltota impresionante, ida y vuelta de madrugada, manejando. Pero ahí bueno, vamos a estar. Las ganas de estar allá, ¿no? Señores, a la luz. Hasta pronto. Y seguimos pronto. Con algo de redes inalámbricas y bueno, posteriormente toda la información de la Lampari, ¿no? Bueno, señores, pues estamos regresando al netcast de tuxeno.com. El señor Alfredo, como que los últimos jueves le ha dado por amanecer bastante ebrio en las calles de Morelia. Así que, bueno, pues no dudamos que el día de mañana amanezca por allá. Si alguien lo ve, bueno, pues nada más chequen por ahí su medallita y, bueno, pues mándenlo en un taxi de regreso a la ciudad de Toluca. Y como el netcast de tuxeno.com no se puede quedar sin palomazo, señores, debutando en el netcast de tuxeno.com, el señor Somera, con esto que es de R.E.M. y la canción también, es Losing My Religion. ¡Bravo! ¡Arránquese! ¿Con cuál? Aquí quieras. Sí, su patadita de ahí va. Que vaya bien. Ahí va. ¿Cómo empieza? Oh, hi. It's bigger than you, and you are not me. Pero, what will we go do? Ahí está ya, señores. Ya, Brujita, ven. ¿Seguías tú? No quiero cantar hoy. ¿Cuál quieres cantar? Aviéntate de Perro Negro, ¿no? Otra vez, no, ¿cómo ves? No, me la... ¿No? ¿Cuál quieres cantar, Brujita? Yo no me la sé. ¿Cuál canta? Que sepas, aunque sean las mañanitas, Bruja, que te escuchen al netcast. Las mañanitas. ¡Todo la bruja! ¡La bruja! Ahí va Orlando. Estilo Alfredo. Órale, viene. Paquita la de barrio. Pero tienes que latrar. Maldita sea mi suerte, que viva mi desgracia. Amigos y mujeres, todos pagan con traición. Y amigos sinceros se les compra con dinero. Y la mujer amada sin metal te paga mal. Ahí está, señores. Y bueno, esa es la bruja. Pues de aquí al frasco, ¿no? ¿Qué? Son las mañanitas. No. Otra, venga. Ay, bruja, nos quedas mal, ¿eh? Es que no me sé ninguna. Bueno, tus ojos, tu pelo y tu boca. Los llevo en mi mente noche y día. No se saben las llaves de mi... No me pidas que deje de quererte. Después de que te entregué la vida mía. Ahí está. Alfredo, ya te la... Bueno, Alfredo, pues te vamos a extrañar. Échate una de mi salud. Te vamos a extrañar ahorita de estar completamente ahogado, pero bueno, pues ahí está. Tratamos de sacar esto a flote porque, bueno, pues, la verdad es que solamente Alfredo sabe hacer esto. Claro, eso. Señor Orlando, no sé qué hace usted aquí, debería de irse a un bar a cantar. Perdón, bueno. Me retiro, hasta luego. Muy bien, pero bueno, señores, vamos a seguir con esto que es el netcast de tuxeno.com. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de redes inalámbricas. Así que bueno, pues yo creo que te vas a tener que quedar, papá. Porque bueno, pues usted aquí es el que sabe también. Platicábamos por ahí una semana que bueno, pues sin duda alguna uno de los movimientos más grandes que hay en cuestión al software libre, pues es todo esto de generar, ¿no?, código abierto, de generar software libre. Pero también una de las corrientes que se viene dando fuerte con el avance de la tecnología, pues es acerca de las redes libres, ¿no? Y pues de esto, pues el señor Vic sabe un buen. Y pues yo creo que nos va a platicar un poquito acerca de este proyecto, ¿no?, de redes libres, que bueno, pues ya se empieza a dar en México, ¿no? Sí, bueno, okay, seguimos platicando más o menos. Ah, estamos comentando, ¿no?, de algunos países que hay, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, bueno, que son libres, totalmente libres, y bueno, que ellos se dedican, pues, a dar en sus páginas, a dar un poco de soporte, a dar explicaciones de cómo montar un nodo comunitario, un nodo libre, y bueno, tú te puedes inscribir tu nodo, puedes habilitar el acceso para varias personas, y bueno, inclusive hay hasta mapas. Si van a viajar, no sé, a Nueva York, pues bájense un mapa, llévense su laptop y conéctense, ¿no?, libremente. Que bueno, pues lo pueden hacer con Prodigy porque tienen cierto roaming, ¿no? Pues para la siguiente vez, ¿no?, que nos vayamos para allá, yo creo que sí llevamos la... Sí, bueno, que debería ser, deberíamos de hacerlo aquí en México, ¿no? Pero bueno, ciertas limitaciones en cuanto a hardware, en cuanto a materiales para antenas, es un poco difícil, ¿no? Lo que yo sinceramente veo difícil es que les den un aviso a ustedes, cabrones, con toda su política anti-Microsoft, la neta. Pero bueno, sígale, mi Vic. No, pero pues podemos ir de mojados, ¿no? Ya hay está. ¿Quién nos las hace de tos? Claro. ¿Qué mojados? Mejor secos, ¿no? ¿Por qué? No, nada más que todo es mejor. Las LATIC en el río, ops, no manches. No, y que bueno, a fin de cuentas la tecnología inalámbrica pues ya es una realidad, ¿no?, en México. Ya por ahí ya estamos empezando a ver que bueno, pues en muchos lugares están empezando a reemplazar los switch por los access point. Y que bueno, pues también el costo tecnológico para adquirir tarjetas de red inalámbricas, para adquirir access point, pues está bajando, ¿no? Entonces, sin duda alguna, algo que platicábamos con el Vic es que bueno, pues poner a la disposición, ¿no?, la gente que tengamos access point y que tengamos una conexión a internet, bueno, pues ¿por qué no, no?, ponerlo libre. Y que bueno, pues la gente que tenga una conexión, bueno, básicamente más bien una tarjeta inalámbrica, bueno, pues pueda accesar a la red, ¿no? Entonces, de repente nos damos cuenta que bueno, pues Telmex empieza ya a vender este tipo de servicios. Desafortunadamente, bueno, pues ¿cómo se llama? Telmex Móvil. Prodigy Móvil, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues obviamente se encuentra disponible en todos los ambos, por ejemplo, del Distrito Federal, en algunos hoteles, como decía Vic, en el aeropuerto. Pero de repente tú buscas la lista, por ejemplo, de los sitios que ya cuentan con esta disponibilidad, por ejemplo, en Toluca, y no hay ni uno, ¿no? Entonces, no sé, estamos poco hundidos aquí en Toluca en ese aspecto. Esperamos que ya pronto nos alimente con ese tipo de tecnología. Como mencionaba Vic, en Europa hay proyectos piloto que sueltan al público durante 6 meses o más, gratuitos, ¿no? Absolutamente gratis, puedes usar la red. Y lo que menciona Karam es muy cierto. Si tú tienes ya tu conexión inalámbrica y puedes compartirla para que la demás gente tenga acceso a la tecnología y a la red, que realmente es lo que a todos nosotros nos interesa, pues qué mejor, ¿no? Y bueno, mencionar un poco acerca de los costos, ¿no? Vamos a hablar un poco de Telmex, saliéndonos un poquito del concepto de redes libres, pero la verdad es que no está tan caro, ¿no? Por ahí están dando la promoción de que, bueno, pues si tú contratas un servicio ya de Infinitum, bueno, pues prácticamente va cubierto el servicio de Telmex Móvil, ¿o cómo se llama? Sí, lo que se le podría decir, roaming, ¿no? Si tú contratas un Prodigy Móvil para tu casa, tu oficina, obviamente en tu casa tienes una cierta distancia en la que tienes cobertura, pero no te vas a ir hasta la tienda y vas a seguir teniendo señal, pero sí todavía. Cuesta... Que más o menos el costo es... Sí, 599 pesos. De eso es sin gastos de instalación y la renta ya es fija, ¿no? Y que bueno, no nada más cubre a Infinitum, ¿no? Para la gente que tiene Prodigy, que bueno, pues es el internet por teléfono, bueno, pues tú puedes pagar una cuota extra para tener este roaming, creo que son como 200 pesos más, ¿no? Una renta, algo así. Para que puedas utilizarlo en los Sambors, en el aeropuerto y todo eso, no, ya no necesitas pagar nada, tu renta ya lo cubre. Ya no necesitas pagar nada adicional. Pero sí, digo, tú contratas el servicio sobre tu línea telefónica, tú sigues pagando tu renta de tu línea, tu servicio medido, todas las llamadas que hagas. Independiente de eso, tú vas a pagar lo que es tu conexión a internet, lo que antes pagabas como Prodigy normal o como Prodigy Turbo o Prodigy Infinitum de cables, ahora lo pagarías como inalámbrico, cuesta 100 pesos más, pero digo, tienes la movilidad a todos lados y tienes... El derecho de ser miembro te da oportunidad de usar los dispositivos que ya estén disponibles, ¿no? En otros. Aquí en el... Te da una cuenta de correo gratis, ¿no? También. Depende. Una enorme cuenta de correo. Si pagas un 512, te dan hasta 10 cuentas. Bueno, ya está bastante por aquí nos preguntan que cuál es la cobertura, cuál es el radio del servicio de Infinitum. Depende, yo creo que del access point, ¿no? No sé si sepas qué access point dan y qué radio tiene, ¿no? Sí, el access point que están dando es un SMC. Por aquí, caramba, habrá tenido la oportunidad de probar un BenQ contra un SMC. Sí, no, nada que ver. El SMC se ve bastante, bastante mejor. Ese o un Efficient Networks, porque era con los que estaba trabajando Telmex. Prometía SMC, Telmex nunca dijo nada, que andaba en acuerdos por ahí con Telmex para meter ellos los dispositivos inalámbricos, ¿no? Bueno, ya ahí son peleas a grandes niveles de corporativos enormes y ganancias de millones, ¿no? Y que bueno, en el caso del Access Point, el SMC, pues prácticamente pues, te cubre toda la casa, ¿no? Sin ningún problema. Y bueno, ahí está el dato, ¿no? Te mencionan los datos técnicos que tienes una cobertura desde 30 hasta 100 metros, ¿no? Y casi todos te van a decir lo mismo. Eso en interiores, en exteriores desde 100 hasta 300 metros. Exteriores me refiero si no hay paredes, si no hay muros, si no porque hay nada. Sí, baja muchísimo, ¿no? Baja muchísimo. Sí, disminuye bastante. Una losa te quita la señal, te la reduce a más de 100 metros te quita, ¿no? De distancia. Pero bueno, no sé realmente qué tanto alcance tengan estos dispositivos que está dando Telmex, no los hemos probado a distancias, pero digo, para tu casa te debe de alcanzar perfectamente bien. En los sitios donde ya hay, es público, como en el aeropuerto, no ponen uno, ponen varios, ¿no? Y hacen una unión entre todos ellos para que el alcance sea total, ¿no? Para mencionar que, bueno, este roaming que da Prodigy, bueno, más bien Infinitum, o todo el consorcio de Telmex, del servicio de Internet, pues básicamente para conectarte pues es tu mismo login y password, ¿no? Que te dan para tu casa, bueno, pues ya con ese, si vas a alguno de los centros que tienen este servicio, es el mismo, ¿no? Ahora, mi pregunta es, perdón, digo, yo también me vino hacia la mente. ¿Con qué IP estarías trabajando? O sea, ¿te asignarían un IP de qué forma, no? Porque digo, probablemente en tu casa tienes una IP, ¿no? Probablemente si vas al aeropuerto tendrás otra IP y si vas a un Sambo's pronto tengas otra IP. ¿Eso lo tiene que configurar el usuario o se va a configurar solo o qué onda? Ya en la página de Telmex hay una sección de soporte a usuarios y ahí menciona que la configuración del dispositivo va a ser por DHCP. Entonces, la IP que tú vas a obtener realmente no es una IP pública, como tú estás acostumbrado mejor en tu casa, que tu dispositivo se conecte a Internet y obtiene una IP real, ¿no? De Internet para que tú navegues. Uh-huh. No, esa sí es una IP privada, ya te están ateando porque te están pero te están repartiendo internet desde otro dispositivo. El dispositivo es quien realmente tiene el internet, a ti solo te está sirviendo como gateway de paso para poder salir a internet y te van a dar una IP privada, y en cada sitio al que llegues pues va a ser diferente, no en todos los sitios es igual. Fíjate que por aquí en el IRC J. Zarecta, espero haberlo dicho bien, nos comentaba por ahí algo de Villahermosa Wireless, pues ojalá nos pueda escribir por el IRC, bueno, pues qué onda con el proyectil. Oye, si tienen para platicarlo por chido, acá, ¿no? Estaría muy chido, ahí tenemos varios contactos en Villahermosa, supongo que hablas de Tabasco. Pues no sé, pero dijeron Villahermosa y el Carlos se puso de pie. Creo que es el único Villahermosa, ¿no? Oye, Che, no, ahí no es Che, ¿verdad? Sí, no, no sé, nunca he estado por allá. Pero bueno, pues que nos comenten, ¿no? Que onda el proyecto para platicarlo por acá y que bueno, pues cuando se grabe el programa y la gente que lo escuche después, bueno, pues puede ver la información, ¿no? Bueno, adelante. Perdón, entonces quiere decir que el DHCP te va a repartir internet donde quiera que estés. Me imagino que en base a tu MAC address de tu tarjeta de red. ¿Me imaginas bien? Dice que sí. A mí me gustaría comentar que no nada más está Telmex dando este servicio en México. Acaba de entrar una empresa que se llama Ego. Y vaya, es una opción. Al fin de cuentas es bueno que haya competencia, porque eso hace que en determinado momento puedan abatirse costos y que se puedan utilizar estos servicios en diferentes lugares. No dudo que la infraestructura de Telmex sea mejor, pero al fin de cuentas ahí está otra de las opciones. Está gastando bastante en espectaculares y cosas así en la Ciudad de México, que supongo que la va a tomar como piloto, ¿no? Mira, hay que verlo, ¿no? Digo, sí, ya me tocó ver esa empresa de Ego. El detalle está en que, bueno, Telmex tiene la... ¿Eran los que estaban en el console? Estaban en el console, sí, ¿verdad? Exactamente. El detalle está en la infraestructura que tiene Telmex, ¿no? Y que además, bueno, pues está ofreciendo precios increíbles para sus servicios que están saliendo. Entonces, bueno, pues hay que checarle, ¿no? Por ahí. Pues sí, lo que menciona Temo es bastante cierto, los precios están accesibles, pero que realmente si los comparáramos, perdón, digo yo, a lo mejor, espero que nadie que para quien trabajo me escuche, porque me van a correr. ¿Se acabó? está caro. Infinitum comparado contra los servicios que se dan en Europa a la misma velocidad, realmente está bastante caro. En España lo vas obteniendo a la tercera parte de lo que lo obtienes aquí. Hablando de compañías telefónicas, aquí en México quien tiene acaparado todo es Telmex. Realmente Telmex a nivel mundial hasta hace un año fue la segunda empresa en comunicaciones después de Telefónica de España. Muy bien. Y Telefónica fue quien ha cubierto más, ¿no? De hecho, Telefónica tiene toda Europa cubierto, parte de Estados Unidos, y aquí en México comienza a entrar, ¿no? Alguien ya habrá escuchado la telefonía celular Telefónica Movistar. Al micro, Somerita. De hecho, por ahí Telefónica ya también entró, y me parece que es la empresa telefónica así líder en Argentina, Chile, me parece que Colombia. Entonces digo, creo que el único país de habla hispana que le hacía falta era México. Ya está entrando, absorbió, literalmente compró Pegaso, le está metiendo billete. Me parece que es una competencia real, por ejemplo, contra Telcel. La verdad es que Telcel había venido acaparando el mercado. Pero por ejemplo, a mí algo que me está llamando mucho la atención es que te está ofreciendo, por ejemplo, el mismo servicio que Telcel, el hecho de que tú adquieres un buen teléfono pagando una renta fija. El hecho es que, por ejemplo, en Telcel, si tú te sales de su plan, es una penalización, creo que del 100%, ¿no? O sea, tienes que pagar los comerciales, papá. Claro, tienes que pagar el 100% de tu teléfono, y aparte creo que te lo recogen. Cosa diferente con Telefónica, ¿no? Te puedes salir del plan en cualquier momento sin sufrir ninguna penalización. Entonces, está llamando la atención, ¿no? Está fuerte eso de la telefonía. Bueno, por ahí se comentaba la compra de Unifone que compró a Yusacel. Y bueno, pues hay que ver también qué va a ofrecer, ¿no? A ver qué pasa, sí. Por ahí, Eclipse, creo que tienes el dato, ¿no? Del proyecto de Wireless Villahermosa, ¿no? Sí, antes que nada déjame preguntarles, ¿alguien conoce alguna red libre en el país? ¿Alguna red wireless libre? A ver, mi Vic, ¿cómo está eso? guerrilla.org.mx. Me parece que tiene otra, bueno, pueden dar un Google search, guerrilla.org.mx. Ahí es un intento, hay unos del DF, están haciendo un intento, están juntándose para hacer antenas y cosas de esas, hacer accesos entre ellos. Bueno, pues pueden checar eso, ¿no? Eso es en el DF, ¿no? De hecho, bueno, coméntalo y yo comento ahorita qué pasa en Toluca, ¿no? Déjenme comentarles que, por ejemplo, Villahermosa es una ciudad que tiene poca infraestructura de este tipo. Al fin de cuentas hay muy pocos proveedores de Internet. Y me da gusto saber que tienen el proyecto este que nos estaban comentando. Es un proyecto para cubrir Villahermosa, Tabasco con Wi-Fi, más o menos a 802.11 kilobits por segundo. Entonces parece que está bastante bien el rollo. Ese es el estándar. 802.11. Bueno, sí, perdón, leí mal. Es 802.11. B sobre G. ¿Qué significa que lo B sobre G? El estándar 802.11 es para... ¿Qué cosas nunca la han cagado? Para redes B y la red G que mencionaba Vic, ¿no? El estándar de la red B dice que soporta 11 megabits estandarizados por segundo. El estándar G me dice, Vic, ¿ya soporta hasta cuántos, Vic? A ver, coméntanos. ¿Te acuerdas que no me documenté de eso? 54 megabits por segundo. Uh-huh. Aún sigue abajo de lo que es el cable. Entonces esta red en cuanto anda de velocidad? De 11 en adelante. De 11 a 54, siempre y cuando si tu tarjeta es de estándar 802.11B, soporta 11 y si 11 es 11G... ¿Cantidades? 11 megabits. Qué. 11 megabits por segundo. Y si es 802.11G, soporta hasta 54, ¿no? Desde 11 hasta 54. Sí, acá en Toluca llegó a haber también un proyecto también para hacer una red libre, no sé si recuerdas por ahí cuando estaban muy de moda las antenas también, que bueno, pues por ahí con la gente de IFX, la Fundación de Software Libre, eToluca, que también era un nodo de acá, Universidad Mexiquense. La verdad es que sonaba muy bien porque, bueno, a fin de cuentas, Eva iba a ser una antena para la gente que conoce en Toluca. ¿Cómo se llama acá atrás? ¿Atrás? Ajá, en la Matlatzincas. Iba a estar una en donde vive el Pato. Allá en San Felipe Tlalmiropan. Iban a cubrir por allá hasta iba a tener La Mora, el enlace, ¿no? Ajá, iba a tener el enlace ahí en Toluca, ahí en Pino Suárez, uh-huh, donde estaban las oficinas del Pino Exacto. Suárez. Exacto, entonces teníamos así como que todas las orillas y una antena central, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues ya no se llevó a cabo. Por ahí se sentaron muchos proyectos de todos, ¿no? Creo uh-huh. que de todos ahí se sentaron muchos proyectos. Pero bueno, pues habrá que ver qué hacemos acá en Toluca, pues para también hacer algo interesante, ¿no? Por ahí también nos comentan que, bueno, pues en Torreón también están haciendo cosas, pero bueno, pues pasa lo de siempre, ¿no? Por lo general las redes inalámbricas pues están en las universidades, ¿no? En el Distrito Federal están ocupando una tecnología muy avanzada, el ISCI, Internet Comex Solution. Okay. Ahorita se están usando mucho en las PAMS. Ponen un chip programado en Java. Okay. Y todo es controlado a través de internet para darles no sé, por ejemplo, agendas. Ahorita se está usando con un grupo de doctores en México. Okay. Y está padrísimo, ¿no? Porque les llegan ya todas sus citas y toda su agenda a la PAL, ¿no? Y es online. Oh, perfecto. O sea, súper, súper padre. Pues habrá que checar esa información porque suena interesante. Que bueno, pues a fin de cuentas esos pequeños movimientos que se van dando, bueno, pues en todas las ciudades importantes, por decirlo así, o en este caso, que bueno, pues una de las que ya lleva más cobertura, que es el DF, pues a fin de cuentas van contagiando, ¿no?, a los demás estados y listo. Pero bueno, otra cosa importante, no sé si quieras cerrar con algo. Voy a mencionar que, digo, Toluca está a 30, 40 minutos del DF y ojalá y nos llegue pronto, ¿no? Sí, el problema es que nada más hay dos ambos, entonces si llegue el roaming de Telmex, nada más va a ser en los dos ambos, ¿no?, que ya acá. Pues ahí nos verán. Sí, ahí estaremos, de ahí nos sacarán, ¿no? Exactamente, ahorita lo conocemos poco porque pues, es una infraestructura muy que entra muy lentamente en México. Exacto, ¿no? Pero, sí, ese problema. Pero en el futuro se va a volver una necesidad, ¿no? Sí, la internet inalámbrico va a ser una necesidad, bueno, ya para que, todos. Que, y que de hecho se ha comentado que varios inversionistas en Estados Unidos han comentado un posible fracaso como las .com. Al fin de cuentas uno sobrevive, pero por entrar tanto sobre esta inversión de red, al fin de cuentas podría llegar a ser un fracaso para las empresas que están invirtiendo en ese tipo de cosas. A fin de cuentas, obviamente, montar una red inalámbrica, pero por supuesto que va a ser muy, muy caro, ¿no? Pero si hablas desde el punto de vista en que puedes trabajar muchísimo mejor y que a lo mejor puedes aumentar tu productividad, por a lo mejor poder estar no tan ligado a un equipo, pues obviamente se tendrá que analizar. A fin de cuentas, pues estos movimientos no hay de otra, ¿no? Habrá que esperar, darle tiempo para saber qué es lo que pasa. Ya nada más para mencionar un punto final referente a esto, algo que sin duda alguna también ha estado revolucionando, pues es que con la apertura del ADSL en México, y bueno, en otros países nos estamos dando cuenta que también las empresas que dan el servicio de DNS dinámico, pues se están consolidando, ¿no? Y el hecho de que, bueno, pues con una ADSL, con un 256, una conexión 256, pues ya te permite, pues por medio de un DNS dinámico, pues poner tu propio servidor, ¿no? Por ahí platicaba con Barto Loco y con varios de gente de Linux para Todos que me decían que, bueno, pues tenían este servicio. La verdad es que está muy bien porque el servicio de DNS dinámico, pues creo que les costó algo así como 300 pesos por todo el año. Y además, si no tienes un dominio, ellos te dan que escojas un dominio y, bueno, pues a fin de cuentas te dan un subdominio de ellos. Pero bueno, pues también se me hace algo bastante interesante. Pero bueno, como decía, ¿no?, a fin de cuentas todo esto lo analizaremos, no sé, en dos años probablemente, que bueno, pues esto se consolide más. Bueno, señores, vamos con una rola y regresamos con toda la información acerca de la LAN Party, no sin antes terminar y cerrar con el último comentario del Big al respecto, ¿no? Sí, nada más quería darles algunas ligas donde pueden checar información. Por ejemplo, una es guerrilla.net, que es, digamos, que un sitio donde concentra bastante información acerca de las tecnologías, acerca de antenas, acerca de protocolos, donde se lo pueden checar completamente sobre experimentos con tarjetas inalámbricas y todo eso. www.guerrilla.net es un sitio recomendable. Sí, bueno, ese que decíamos, guerrilla.org.mx, que tiene, bueno, le da un Google search porque tiene otro nombre, ¿no? Otra, por ejemplo, es nocat.org. Esa es muy buena, ¿no? Esa también es de una organización que bueno, se dedica a eso de las antenas libres, ¿no? Muy para bien. Ayudar a los demás, ¿no? Habrá que echarle un ojo y bueno, pues si se puede participar, pues adelante, ¿no? Ya sé que tiene Vic. Creo que se puso un squid y va cachando todo. Lo que es un portal offline el Vic, siempre lo hemos dicho. Pero bueno, pues los dejamos con esta rol y regresamos con todos los pormenores referente a la lámpara. Déjalos, Vic, están celosos. Yo soy el Nick de Tuxtena.com. Bueno, estamos de vuelta en esto que es Código Binario del Netcast de Tuxteno.com. Y bueno, pues para platicar y cerrar el programa, pues con todos los pormenores de la LAN Party, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Si quieren platicar o ya nos vamos? Lo que pasa es que no hay pormenores de la LAN Party, ya todo va, sí, saliendo, ¿verdad? Ya muy todo bien. Va bien, va viento en popa. Hoy fuimos a ver el desmadre ahí en la Universidad Mexiquense, va viento en popa, Buenas edecanes. Buenas edecarnes. Ya están seleccionadas todas. A ver, la bruja quiere decir algo. ¿Qué pasó, bruja? Me voy a poner celosa. Sí, no, de hecho, no, no va a ir nadie, bruja. No va a ir nadie. No va a ir nadie. No, esas. A las 15 chavas que se registraron en la nueva pared, pues vamos a mandarles su mail, sí. ¿No? De que. ¿Sabes? No, mándales un correo que pasen a cobrar su lana mañana, ¿no? Que ahí muere. Muy bien, pues ahí está. Pues sí, estuvimos en la Universidad Mexiquense, ¿no? La IMA, más bien. Así es. Estamos haciendo ya el video que va a ser la intro, ¿no? De la LAN Party. Entonces, señores, algo importante. Cada madre. Muy bien, Somera, vuelve. Bueno, Somera, le voy a hablar un micrófono apagado que estoy seguro que él mismo lo apagó. Sí, sí, seguramente. Pero bueno, pues va de nuevo mi buen Somera antes de que empiece. ¿Qué carajo vamos a hacer en la IMA? Buenas noches, mi nombre es Somera, Octavio García Somera. No, pero les comentaba antes de que me dijeran que mi micro estaba apagado, estaba comentando que hoy fuimos a la IMA. Venga, venga, bruja, venga. Nadie más habla hasta que la bruja diga algo. A ver, bruja. Qué tonto, de verdad. Está grabado ese qué tonto, ¿eh? Es que de que no es mi culpa, bruja. Qué tonto, la verdad. Es que de que no es mi culpa. Te dan un micrófono y tú mismo lo apagas. No. Mira, aparte no se escuchó nada de carnes ni nada. Digo, de canes. ¿Carnes de qué, bruja, ves? ¿Carnes de qué, bruja? De lo que hablamos, de la LAN Party, ¿no? Que iba a haber de carnes. Y... Ah, va a haber de carnes. Qué bueno que va a haber de carnes, bruja. ¿Ahora sí va a haber? No, es que ya no sé. Pues tú lo dijiste. Yo lo dije. Sí. Pero ya nos habíamos desmentido que no, que porque tú te pones celosa. Pero tu micrófono estaba cerrado. Ahora sí, señor. Vuelves a decir. Ahora vuélvelo a decir. Muy buenas de carnes, ¿no? A ver, bueno. Pues sí, va a haber de carnes Pero entonces ahí saltó la bruja y dijo que ni madres porque ella se pone celosa. Y ayer la parte donde ella digo, no, pues mándales un correo, Eclipse, y que... Sí, las 15 chavas que quedaron de venir de... Bueno, que quedaron de venir. Ya, ahí va. Ahora sí, Somera, estábamos allá, que Toño Infante nos recibió muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Toño Infante nuevamente. Ya estamos actualizados. Y pues bueno, señores, algo importantísimo, ya está todo el chisme, pero solamente quedan... 12 lugares. Sí, nada más quedan 12 lugares, afortunadamente, 12, para algunos. 10, sobre todo para nosotros. 9, 8. ¿Se acabaron? 7, ya no hay. Sí, no, quedan 12 lugares nada más, a excepción de que, bueno, pues chequemos el correo llegando... Y que, bueno, pues no hayan mandado ya más sus claro, pagos. Y bueno, por ahí estábamos viendo que, bueno, debido a que prácticamente están cerrados los lugares, probablemente si se llegan a llenar o a concretar estas 12 plazas que todavía quedan la siguiente semana, probablemente ampliemos 10 lugares más. Probablemente, no es nada seguro, estamos viendo todavía el lugar, nos falta sacar algunas medidas. Si se logran estos 10 lugares más, bueno, tengan seguridad de que van a estar avisados, ¿no? Para que, bueno, toda la gente que está preregistrada. Pues de hecho, el consejo es para toda la gente que está preregistrada que se apuren a pagar, porque la lista del preregistro es así, está todavía más grande, ¿no? Además, fíjense, para que se le sigan tocando este chisme de la LAN Party, va a haber gente del DF de Radioactivo. Así es. Viene la gente del agujero. Correcto, señor. Así es. Va a estar la bruja. Va a estar la bruja dando plática de compilación de kernel. Que a fin de cuenta, si no viene Radioactivo, si no va la gente de él y ella, va a estar la bruja. Claro, así es. Está toda va a dar la gente, una clínica de cómo compilar kernel. Claro, va a estar toda la gente de Tuxteno. Y hay que seguir recordando algunas cosas. Les recordamos que el evento va a durar 48 horas. Va a haber eventos durante la madrugada para que... ¿Qué me reclamaron? ¿Qué te reclamaron? Que no eran 48, eran 36. Va a durar 2 días. Mira, yo creo que va a estar así. Si se puede muy bueno, lo hacemos de 48. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hubo? Sí. Bueno, a fin de cuentas son 2 días, ¿no? Empieza el sábado, por ahí de las 9 de la noche. De la mañana. De la mañana, que lleguen temprano, porque lleguen temprano vamos a estar... Para aprovechar al máximo, ¿no? Claro, así es. Les recordamos que van de las primeras actividades, yo creo que vamos a empezar con algunos juegos por ahí. Sí, el concurso de videojuegos arranca porque es muy largo, ¿no? Y ahí en la tardecita entraremos a cosas de diseño y, bueno, programación también. Y las actividades de hacking, para seguir con la tradición, están reservadas para la madrugada. Claro, para la madrugada. Para que no falle la oscuridad. Así es, les recordamos, no tienen que traer forzosamente una laptop. ¿Puede ser una? Una desktop, tráigansela bien arreglada, original, porque, bueno, hay un premio para la mejor para la mejor máquina decorada, ¿no? Así con es, neones y todo eso. Claro, rollo. Claro. Los invitamos también a que se traigan todo lo que adorna su computadora a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, por ahí Toño tiene un corazoncito, bueno, pues que se lo lleve. Una macetita. Una macetita, acá, claro. Rico. Y bueno, algo que nos han preguntado mucho es qué onda con la comida, ¿no? Esperemos que, bueno, más bien yo creo que va a estar abierto el servicio de cafetería. De todos modos, señores, a menos de 100 metros está una tienda de esas que venden de todo. Y por si no, a medio kilómetro, poquito más, poquito menos, está un Bodega Aurrera donde van está a poder está un Oxxo, papá, como a 50 metros. Ah, un Oxxo, pueden llevarse también su sandwichera, su cafetera. Llévense y pues, sandwicheras, maruchans, probablemente vamos a tener dos dos hornos de microondas. Dos hornos de microondas, así entonces es, tráiganse comida fría, tráiganse claro. La buena charola de maruchans que se compran en Sam's para que las rolen. Si quieren pedir una pizza para ustedes y otra para el staff sin problema, no nos vamos a poner porque agresivos. Bueno, a fin de cuentas hay que reiterarlo, ¿no? Estamos cobrando 50 pesos para accesar al evento. Pero bueno, esos 50 pesos que ustedes nos han dado o que han tenido la confianza de mandarnos, de depositarlos en la cuenta o venirnos a pagar aquí con el señor Eclipse, pues es básicamente para poder rentar mesas, para poder rentar sillas, para comprar el cable de red y bueno, pues hacer la instalación eléctrica, ¿no? Sí, así es que créeme lo que sale. Así que nosotros no vamos a biznear con la comida y todo ese rollo, únicamente es para que se cumplan los requerimientos de una lámpara y pasarla bien todos. Además, chavos, vamos a tener por ahí software a manera de virus, es decir, corriendo bestialmente. Déjame echarme aviso del de siempre. Venga. Señores de la cero tolerancia, ustedes no están invitados a la lámpara. Cero invitados de cero tolerancia. Para los que son linuxeros y quieran jugar a Edge, pues tráiganse su emulador de juegos, ¿no? Tráiganse su Windows. Windows, claro. Para que puedan participar y no nos releguen. Así es. Pero bueno, pues hay juegos que van a correr directamente a Linux. Va a haber Quake Arena, va a haber Counter Strike. Así que bueno, pues la verdad es que va a estar totalmente excelente. Ahora, ¿no? Una atenta invitación a que no traigan invitados. O sea, sí, eso es importante. No queremos tener mucha gente parada. Claro, exactamente. No va a haber acceso. Es algo que hemos mencionado, ¿no? Lo hacemos más que nada para controlar el equipo y bueno, no haya nada de que se me perdió, se me esto, ¿no? Sí, el próximo año que nos presten Semexpo con, pues no sé, 10 hectáreas de terreno plano, probablemente podamos acordonar el espacio donde van a estar los equipos. Desafortunadamente, el lugar donde lo vamos a hacer únicamente entran pues, las personas con sus computadoras. Y bueno, pues lo que hemos mencionado, ¿no? No se van a dar desafortunadamente pases para invitados. Claro. Y por ello es que, bueno, pues únicamente la gente que se ha registrado pues ha sido con computadora, ¿no? Toño, ¿qué pasa si quiero dormir? ¿Qué pasa si quieres dormir? Bueno, pues sin ningún problema, ¿no? Te puedes traer tu sleeping, va a haber una zona de camping donde, bueno, pues tú vas a poder también traerte tu tienda de campaña de tipo iglú. Esto es importante porque, bueno, pues se va a dormir en un salón, ¿no? Entonces es difícil poner las estacas en cemento, ¿no? Claro. Entonces que sea una tienda de campaña de tipo iglú o, bueno, pues te puedes traer tu sleeping, ¿no? Sleeping nada más. O si eres de los aventureros, como el señor Eclipse, que duerme cada 3 días, bueno, pues no te traigas nada y aguantas las 48 horas, ¿no? Créanme lo que yo duermo de repente sentado enfrente de la máquina, demasiado cómodo. Sí. Coyotito. Además, te detienes del mouse sin problemas. Claro. Y el señor Eclipse acaba de sacar su maestría y sus posgrados en Cambridge, así que bueno. Pues ahí está el dato, así que bueno, pues sobre todo reiterar esos puntos importantes, ¿no? Así la Lampari es para estar a las 48 horas, si quieres dormir puedes dormir en el evento y hacer tu sleeping, como dices tú sentado en tu computadora. Y bueno, pues procuren no hacer eso procuren que... Procuren no dormir porque la verdad va a estar muy bueno, digo... Y sobre todo que no digas, bueno, pues me voy el sábado en la noche y regreso el domingo en la mañana. Porque las actividades fuertes y las importantes van a ser en la madrugada, ¿no? Claro, así es. Va a haber... No, de hecho, si necesitas salir hasta justificante médico necesitas para... casi, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el detalle, ¿no? Por ahí también nos llegaron correos que, por ejemplo, ¿qué pasaba si en el registro de la Lampari habían anotado que, bueno, pues traían laptop y pues ya a la mera hora y al ver el concepto decidieron, bueno, pues decidir ya no traerse la laptop, ¿no? Sino a lo mejor venirse con su desktop. No entran. Así de sencillo. Sin problema. Ah, ¿no? Okay. Sin problema, ¿no? Si por ahí también tiene una tarjeta inalámbrica y pusieron en el registro que traen tarjeta normal, bueno. Pues, no, sin problema. Sin problema, ¿no? Nada más no se puede tomar videos o eso también. Sí. No, sí puede tomar videos sin problema. ¿Alguna restricción? Bueno, no se puede llevar chela, señores. Sí. Eso sí. Precisamente no se puede llevar chela. No se puede fumar dentro del plantel. Puedes salir y echar tus cigarritos sin problema. Claro. Me llegó mi correo, Toño, en la semana donde me decían, ¿sabes qué? Yo no sé nada de hack, pero me interesa el tema. ¿Qué onda? ¿Puedo ir? Definitivamente sí va a haber clínica donde se les va a enseñar algunos secretos, por ahí como dice el Vic. De ver se aprende, papá, ¿no? Claro, de ver se aprende, se les va a enseñar a hacer algunas cosillas realmente sencillas, no vamos a tumbar ahí a... Aunque eso sí es algo que estoy molesto. El señor Somera nos está excluyendo del concurso de hack. Claro. ¿Qué onda con eso? Miren, la gente de dentro de casa, la gente de Tuxeno, yo creo que no va a participar. Están muy sencillas las actividades. Tampoco queremos tener ahí a la gente una semana queriendo craquear una contraseña, ¿no? Entonces, la gente que ya tiene alguna idea, bueno, pues Y que se traigan todos sus aditamentos. Claro, ¿no? Así es. Software, diccionarios, lo que quieran, ¿no? Así que bueno. Hay un tip, señores. Yo me iría cargando un John the Ripper. Perfecto. Fíjate que algo que nos han preguntado es si va a haber estacionamiento, que si pueden llevar su carro. La respuesta es sí, va a haber estacionamiento ahí en la Universidad Mexiquense. Es. Básicamente es en las instalaciones de la IMA, las que están por ahí en las torres. Ya el mapa lo vamos a tener el lunes en el sitio. ¿Va a haber vigilancia, Toño? Vigilancia las 48 horas del evento, así que bueno, pues pueden venirse con toda la tranquilidad del mundo. Y bueno, pues incluso hasta perros amaestrados, dice por acá el VIP, pues sí, también los va a ver, como claro, no. por ahí va a andar Alfredo. ¡No! Que por cierto, si alguien ve por ahí a Alfredo en Morelia, o si por ahí alguien, pues no sé, lo encuentra tumbado en alguna esquina, cualquier cosa de esas, afuera de un bar, anda balbuceando o cosas así, pues por favor, nada más si le pueden comunicar que si puede pasar el día lunes a las 8 de la mañana con el señor Eclipse a firmar su renuncia en el Netcast. Acá lo esperamos. Y listo, ¿no? Acá lo espera el señor Eclipse. Por ahí nos comenta el Rulas en el IRC que se venga cargando con sus herramientas, que pueden llevar todos los aditamentos. O si de plano se quieren ahorrar todo el viaje, traigan su billete de 500, claro, para que se lo den a Somera y Somera les... Unos 3 o 40 al Somero y listo, ¿no? Ya estuvo. Y listo. Sin problemas. Así de corrupto es el señor Somera. Ahora, señores, algo importante... Tráiganse CDs vírgenes. Va a haber demasiado software interesante. Y créanme lo que, bueno, vamos a estar ahí al servicio, ¿no? Para que más. Y la bruja. Así que bueno, pues sí, es importante, ¿no? Y bueno, pues ya no faltará el que bisnee acá que tres CDs vírgenes por una marucha, ¿no? Claro, así. Claro. Todo el treque es bienvenido en la lámpara. Acá una marucha por dos CDs. Sin problemas, ¿no? Y bueno, pues a compartir pues toda la información, ¿no? Por ahí vamos a trabajar de X manera para la transferencia de datos, ¿no? Y archivos. Sí, la X manera pues es bastante sencilla, ¿no? Al fin de cuentas tenemos clientes de una red de eDonkey que por ahí tenemos los mejorcitos. Se pueden considerar el EMUL, el EMUL y el XMUL, que corre bajo cualquier sistema operativo, incluido la Mac, que de hecho por ahí estamos haciendo una instalación. Bueno, mediante ese sistema de archivos tú vas a poder buscar, por ejemplo, a ver quién tiene una rola de Limp Bizkit, pues la encuentras en alguna máquina y te puedes a descargarla. Si dos personas la tienen, bueno, tienes dos sources al mismo tiempo rápido, para descargarla. Sin problema. Y como estamos jalando en forma LAN, más rápido. Nada más la cuestión va a ser que le quitemos las limitantes, porque de esos limitantes de ancho de banda de subida y ancho de banda de bajada, bueno... quitárselos totalmente para que no tengamos ningún problema para compartir los archivos. Si alguien tiene red inalámbrica, tarjeta inalámbrica, tráigansela sin problema, ¿no? Ahora, comenté que vamos a tener tecnología base 100, entonces, bueno, pues vamos a estar transfiriendo a 100. Algo rapidito, papá, ¿no? Yo creo que sí. Sin problemas. Por rápido, como que ya hablamos de la LAN Party, señores. El consejo, apúrense los que todavía no están registrados. ¿Quedan dos lugares? Quedan dos lugares y a darle. Yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, muy bien. Ya nada más recordar, antes de despedirnos, que bueno, dentro de 8 días nos vemos por allá en el Gulmich. A toda la gente de Michoacán, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos por allá. Recuerden, vamos a andar haciendo entrevistas a toda la gente de los grupos de usuarios que vayan al congreso. En cuanto vean una playera que diga tuxteno.com o alguien con un micrófono, ustedes acérquense y bueno, pues ahí organizamos algo, ¿no? Vamos a estar ahí llegando, pues no sé, alrededor de entre las 11 y 1 de la tarde. Y bueno, pues obviamente a las 7, el habitual netcast de tuxteno.com, hasta las 11 y media del Gulmich. Ya después, si de las 11 y media alguien nos quiere invitar unas frías, unas güeras, pues sin problemas, ¿no? Ahí nos vamos a quedar hasta el viernes. Así que bueno, pues nos vamos despidiendo, Somera, vámonos. Pues vámonos, señores, muchísimo gusto haber estado con ustedes un jueves más. Así es que ya saben, cualquier cosa, somera@tuxeno.com. 34 programitas, papá, febrero 10, febrero 14. Ahí está ya, 14 de febrero, aunque no lo crean. Muy bien. Y pues bueno, señores, usen software libre. Nos vemos en el Gulmich. Pues vamos al Gulmich, esperemos que sí. Muy bien, Saraí. La banderada de tuxeno.com al Gulef. Claro, hay un evento de 8 días en Veracruz. Tienes que arrebatar allá, ¿eh? Claro que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos vemos aquí dentro de 15 días en el Netcast. Así es. De todas maneras, pues te conectas, ¿no? Por internet, claro, y ahí sí. Nos vemos por el IRC el jueves, ¿no? El próximo jueves ahí muy estamos. Bien. Pues que te vaya muy bien por allá, por el bello puerto de Veracruz. Muchas gracias. Ojalá y lleves una buena maleta para traerte el buen encargo de playeras. Claro, playeras, tamarindos, cocadas, lo que quieran. Perfecto, así que bueno, pues la gente que vaya al Gulmich, al Gulet. También veracruzanas, las que quieran. Órale. Pero es que ya me pidieron dos. Dos para el Mac. La gente que vaya al Gule, bueno, pues ahí buscas a Saraí, por ahí va a estar, ¿no? Que platique algo de Tuxteno, el Netcast, ese rollo. Claro que sí. Muy bien, Saraí, que te vaya muy bien, buen viaje. Gracias. Orlando, vámonos. Que ya se iba, que no se iba. Alfredo ya se va, ¿eh? Sin problemas. De veras hay que confirmar si se llegó. Bueno, señores, pues nos estamos viendo dentro de 8 días. Andaremos por ahí en Michoacán, ya con ansia. ¿Ah, la vas a llevar? Sí, va a ir con nosotros. De hecho, creo que se, no sé si se va temprano o con nosotros a las 6 de la tarde. ¿La bruja? ¿O quién? No, Ansia. Ansia. Ah, ok. Vamos con Ansia ya de estar allá y bueno, vamos a transmitir, ¿no? Desde allá a ver qué tal se pone. Muy bien, muy bien. Nos estamos viendo, señores, dentro de 8 días. Nos vamos a Michoacán, Orlando. Claro, por ahí estaremos. Muy bien, pues vámonos. Edgar, que estuvo por acá en el netcast de Tuxeno.com, pues gracias por venir y ojalá no sea la última vez, ¿no? No, pues gracias a ustedes, Está muy, muy padre el proyecto, me gustó mucho. Muy bien, y muy aquí bien. Nos vemos dentro de 15 días, ¿no? Porque no creo que me lleven a Michoacán. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, señor! Y si tienes carro, mira, más de 3 te van a invitar una chela por allá. Sin problemas. Dale, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy bien. Pues por acá está la bruja, vámonos. Brujita, ¿vas a ir a Michoacán? ¿Vas a poder saludar a toda la gente que, bueno, ya sabe quién es la bruja por ahí? Sí, vamos a hacer todo lo posible por ir. No tengo ahorita con quién irme, pero... Sí, creo que allá los vemos. Espero que alguna de mis escobas sirva. ¿Andan en servicio las escobas? Sí, todas. De los 15.000 kilómetros, ¿no? Sí, todas andan así como que muy muy malitas. No circulan allá. Sus escobas están en... Bueno, pues... No, sí, allá los espero. Bueno, espero verlos allá todos y también invitarlos para el Land Party. Y también que me escriban, ¿no? bruja@tuxteno.com. Muy bien, pues ahí está el saludo de la bruja. Vic, vámonos por los árabes, ¿no? ¿O qué? Pues ya es hora, ¿no? Bueno, pues ya nos vemos, ¿no? Adiós a todos. Bye bye. No sé a dónde voy a ir, si voy a ir a Veracruz o Michoacán. Todavía no sé, güey. Sí, sí, papá. Se cotiza, ¿eh? Para ir a Michoacán. Así que, sí, a ver. En cualquier lado nos podemos ver, ¿no? Muy bien, Vic. Ojalá y puedas ir con nosotros al Gulmich. Y si no. Sí. De todas maneras, sí, tendremos doble representación en el Gulet, ¿no? Sí, llevaré en lo alto los colores de Tuxteno. Pues. Muy bien, muy bien. Arriba el Vic. Mike, vámonos. También ya puestísimo la lámpara, ¿no? Sí, ya. Listo para ir. Muy bien, ya. Muy bien. Hombre de pocas palabras, gran sabiduría. Sí, Eclipse, pues vámonos, ¿no? ¿Cómo ves? Claro, ya nos vamos, no sin antes saludar a la gente del IRC que nos aguantó hasta esta hora. Por ahí tenemos a Corbus, a J. Zarecta, a Mr. Kid, a Sebek. Y bueno, a la gente que está también ahí, ¿no? De OP. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente jueves. Nos escuchamos. Vemos en Michoacán, papá, el próximo jueves, ¿no? Muy bien, pues vamos a agradecer a la gente pues de Linux para Todos, de Unix México, de Cofradía, que bueno, pues están dándole seguimiento y apoyo a este portal. ¿Qué pasó, bruja? Es que me faltó el papi chulo de la buenas noches. Ah, no, si no, no pueden dormir bien los del IRC, ya lo sabes. Buenas noches, papis. Continuemos. Bueno, señores, yo soy Antonio Karam y nos vemos dentro de 8 días desde el Gulmich, allá en Michoacán. Señores, sean libres. Bye.